Nico, ¿qué hubo? ¿Me oyen o nada? Hola. Hola. ¿Están? Hola, ¿qué ha habido? Ya. Oh. Uy, ¿pero qué ha habido? No. ¿Cómo va? No, pero me contestaron al minuto, un segundito, bro. A ver, ¿qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver si funciona o no. Maestra, a ver. Estaba recargando. Hola. ¿Qué más? Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Bien, tenía un delay de un minuto y medio, pero bueno. Ah, no me diga, hombre. Bueno, pero ya. Bueno, ¿cómo va la cosa? Tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. No, está más perdido que el diablo. No, hombre, no. Mire. Yo espero, pero pues, un tema que por más que te lo han explicado en varias oportunidades, aún no es claro para ti. Bueno, pues ese es el tema de hoy. Sí. ¿Ya está puesto tema en las redes, Mónica? Sí. Sí, lo acabamos de poner, Jaime. Buenas tardes. Uy, pero es que de verdad, yo creo que es que Orlando no me va a mandar más temas, ¿sabes? No, pero es tranquilo. Que soy destructor. Sí, yo creo que ya no se pudo más. Es que vuelvo y repito lo mismo. Del año 1996 a hoy, han pasado 25 años. Uh-huh. Y en 25 años han pasado por año 5 temas. Sí. Y 5 temas, ¿qué? 5 no, 250 temas. Y por 25, eso es una cifra un poco incómoda, ¿no? No, claro. Pues que es un mujurgo. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿usted qué? ¿Y por qué anda? ¿Qué comió? ¿Que andaba como con reflujo? No, es que yo sufro de reflujo. Ah, pero digo, pero no hay alguien que se lo... Bueno, pero no hay algo que se lo desate. No, todo. Ah. Puedo tomar un vaso de agua y me desate el reflujo. Inclusive el agua me da más reflujo que el trago. ¿De verdad? Sí. No, pero tan grave la vaina. No, el agua me produce guayabo y reflujo. Con eso le digo todo. Wow. No me diga pues. Con el agua me da un guayabo tenebroso. O sea, empiezo a ver como verde, el dolor de cabeza, todo. Y no hay una cura para el reflujo, ¿sabe? Yo no la veo. ¿Pero qué será? Como suba. El reflujo es que usted tiene, perdón, una. Cama. No, usted tiene, es que el estómago tiene una entrada del esófago y otra a la salida del intestino. Y la última, eso creo que llaman hernia hiatal, una vaina así. Ah, sí, hernia hiatal, yo tengo eso. Y se expande y ahí dispara fluidos como el volcán de La Palma. Sí. Que le llegan a su gargantica y usted solamente se quema la garganta y hace... Bueno. ¿Pero usted tiene hernia hiatal? ¿Usted tiene hernia hiatal? No. Yo sí. ¿Qué es eso? No, eso es una vaina en una de las bocas del estómago. Exacto, es una hernia que sale en el hiato, se llama eso. Y es, me acuerdo como si fuera el día que me dio, porque me dio un dolor... No, pero tranquilo, resuélvalo muy rápido, grande, ¿no? Pero un dolor aquí en la mitad de las costillas, un dolor durísimo. Pensé que me estaba dando un infarto, alguna cosa así, pero un dolor tremendo. Entonces dije, voy a solucionar esto... ¿Cómo se solucionan las cosas? ¿Cómo? Me fui... ¿Con un cuchillo? No, mire lo que hice. Dije, voy a ir... Estaba malísimo, pero no me podía ni mover del dolor. Y dije, voy a comprarme... trabajaba yo en otro lado. Y a una cuadra... ¡Calomel! Vendían unos... Es bueno para la hernia y tal. Ojo, vendían unos chorizos con un ají que uno duraba llorando 3 días del ají. Dije, voy a comer 2 chorizos de esos. Si me muero en ese sitio... Morí feliz. No era la solución. Si se me pasa con eso, pues ya mañana voy a un médico. Bueno, fui... ¿Pero por qué se te pasó por la cabeza que eso podía ser una posible solución? Un tegua. Perdón, Nico, pero ¿cuál es el desenlace? ¿Se mejoró? Y entonces me empecé a comer los chorizos en medio del dolor y lleno de ají, pero lleno que yo lloraba de lo picante y me dolía y de pronto... Se me pasó. Estás loco. Se me pasó. Por lo cual usted no tenía hierna y ata. No, sí, aquí, me fui al médico. Todo va bien, ¿no? Me fui al médico y después el médico me revisó. Yo tengo aquí un turupito en medio de las costillas y me dijo, no, todos tenemos hernia y ata. Y tengo hernia. ¿Qué tal el cuento, Jaime? No, no es hernia y tal. No, pero ¿cómo le va a decir usted a mi médico que no es hernia y tal? No, no. Entonces, mi nombre es otra. Está mal diagnosticado entonces, Nicolás. No, no está mal dicho por mí. Más bien. Yo le digo al tipo que si tiene una hernia inguinal también la tiene. Entonces, dejemos así, bueno. Cuento, puedo contar ese también, porque tuve una hernia inguinal. No, déjelo así, hermano, tranquilo. Eso se llama vasectomía, que es en los testículos. Exacto. No también tiene. También tengo. No, Nicolás tiene todo. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o qué? Todo bien. Muy bien, Jaime, todo perfecto. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y a ti cómo te va? ¿Llegaste a tiempo hoy o todo bien? Estoy aquí desde hace rato. Uy, pero desde las 2 sería muy chévere. Bueno, ¿qué más? No, tampoco. Bueno. Bueno, hombre, ¿qué más les cuento a ustedes? Pero es que, ¿qué voy a contar? Nada, o sea, ¿todo bien? Todo tranquilo. Pues, hombre, es que la intranquilidad como el afán es de... Es otra... De otro lugar. ¿Cómo explicar? De otro lugar. Es de otro lugar. La intranquilidad y el afán vienen de... Es como los 7 pecados capitales que vienen de el orgullo. Sí. Entonces, arriba hay una vaina y ahí tiene la intranquilidad, el afán. Y vamos a buscar 7 cosas. Y arriba es un target. Claro. Que genera esos 7 propósitos o 7 pecados capitales. Bueno, vamos a hablar de muchas vainas hoy. Por fortuna. Mucha cosa, ¿no? Ay, yo no sé tanta cosa. Yo he leído tantas vainas que estoy cansado de leer vainas. No, pero debe haber vainas. Por ¿no? eso, ¿sí mucha no? vaina, mucha cosa ahí por los lados, por aquí, por allá. Pero tenemos que resolverlo antes de que entre Santiago Ángel a que lo chiviemos, o sea, que llegue no. chiviado siempre. No. Hombre, deja Santiago. Siempre llega chiviado. Es el hombre. Bueno. La china del tenis está bien. ¿Pero vio eso tan raro? Pero no por sé, las de fotos. Pronto es un maniquí. Es muy raro lo que pasó, porque hizo una rueda de prensa, Peng Shuai, que estaba desaparecida desde que lo hablamos la semana pasada. Claro, desde que hizo después las de las denuncias. Las pero denuncias raro, y tal. No, ya estaba no, raro. No, o era una maqueta. No, no es, pero es raro. O sea, a mí como que ¿no te convence? No, no, la verdad no, porque lo que hizo ella fue dar como una rueda de prensa y tal, pero... ¿Y qué dijo de las declaraciones, de las acusaciones? No le preguntes más a Nicolás, porque si no, no podemos arrancar el programa. Pero eso es una nota. Ella muy sonriente, decía que no, que ya no la habían censurado para nada, que no estaba bajo ningún estado coercitivo, pues, ni mucho menos, pero una cosa como forzada, como si hubiera sido obligada a dar esa declaración, uno para... calmar la jaula mundial. Las turbias. Que estaba... O sea, ¿usted cree que detrás tenía en su espalda pero... 4 cuchillos? Yo creo que... Amenaza tremenda de ella y a su familia. El camarógrafo no lo vimos. No estaría raro. Eso es... Le cuento que a todos les quedó un sabor incluso de mayor preocupación de saber ella en qué estaba. ¿Por qué dio esas declaraciones ahora tan... como tan en tranquilidad? Perfecto. Si sabemos que no estaba tan tranquila. No sabemos. Su impresión... No solo la mía. Impresión es de hecho, la WTA se pronunció, dijo que están preocupados. Exacto. Y que no creen. Pensé que la W y nosotros... No. Pues nosotros también, pues. También nosotros. Nosotros no podemos solos. Si quieres, doy una mano. No. No, a ver qué pasa, pues, pero lo cierto es eso, que quedan muchas sí, es sospechas. Que si estuviera tan tranquila, en realidad hubiera salido así de mucho rato, o sea, no se hubiera desaparecido muy raro. Esos días. Todo es muy extraño, y estamos hablando de China. A mí eso no me cuadra ni siquiera. Sí, que son re loquitos. Estamos hablando de China. Sí. Xi Jinping. Ya sabemos cómo se mueve la vuelta ahí. Total. Si quieren, vamos con música mientras. No, yo estoy aquí. Ah, pero como se queda callado. Hay un, no, es que no me quedo callado. Ah, es que pasa algo. ¿Qué pasó? Y hay una, pero déjeme, yo hablo ahorita por el interno con el productor, porque eso termino yo después juzgado públicamente y eso es muy feo. Recordemos el tema del día. Mire, el tema del día, un tema que por más que te lo han explicado en varias oportunidades, aún no es claro para ti. Bueno, ahora vamos con eso. Nicolás, si me puede ayudar con música mientras hablo con el productor. Sí, claro. Pero eso toca aparte, ¿le parece? Gracias. Sí, sí. Mire, vamos con música y esto es Adele, que esta canción pues fue grabada en su último álbum, ¿no? El que oímos ya algunas cosas y fue lanzado el viernes pasado y esto es Cry Your Heart Down. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco, me parece espectacular la nota, pero yo solamente hablo dos palabras. Presidente Biden dice que él se va a relanzar en el 2024, o sea, en la reelección del 2024. Ah, sí, vi. ¿Ya está hablando de reelección? Por eso. Tendría 86 años. Exacto. No, no, pero yo no voy a decir nada. Es un dato no menor. Que decir. Yo no tengo nada que decir porque el señor le hicieron unos exámenes, le hicieron una colonoscopia y le salió perfecto el colon. Sí, de un bebé. Más joven que el de un niño de un año. Sí, exacto, el de un bebé. Entonces el tipo dijo, bueno, yo me lanzo, eso es todo, pero pues hay muchas teorías de que el tipo no quiere que su partido se resienta, pero pues, no lo sé. Donald tampoco es joven, pero es que este hombre está un poquito mayor. ¿Cuántos años tiene Trump, verdad? 70 y... No lo sé. Pero mucho menos. Tiene 75. ¿Pero para qué preguntas si ya sabes? No, lo busqué, lo pregunté y lo busqué. Pero entonces tú lo estabas preguntando en tu interior. No, sí. O sea, estaba Nico haciendo una reflexión al aire. No, yo pensé que Nico en su infinita sabiduría tenía el dato. Pero mire, vas a... Sí, tenía... Perdóname, te tiré la mitad de la respuesta. Yo tampoco puedo, o sea, ¿qué dijiste? Yo 70 y pico. ¿Cómo es el dicho? Yo no te puedo dar el pescado, yo te enseño a pescar. Ay, gracias, yo te dije Nico. 70 y completa te la di frase. La mitad de la respuesta. Tampoco bueno, yo puedo... tuve que buscar para poder completar esa respuesta. Ay, te puedo dar el pescado, Nico, pero te toquen, pero pierda una. Y además es que ya está quedando muy mal porque la gente le está comiendo, ya le está cogiendo la caña del cuento raro. ¿Cómo así? Usted no sabía qué edad tenía ese man, hombre. No, yo dije simplemente la mitad de la respuesta. Yo no puedo hacer todo, pues. Cobre el córner, no el cabecelo. No, no puede. Pero no le estamos pidiendo que haga todo. Pero que no sea tan sabio, que no tenga tanta sabiduría, porque eso embrutece. Tanta no, por todo. Eso, pero tranquilos. No, yo estoy tranquilo. ¿Y tú, Mónica, qué? Pasando el charco. Sí, pues sabe que pasando el charco, Jaime. Perdidos todos, o sea. No, ¿sabe qué le ponemos quiero la canción de Duke Ellington? No. Esa es buena. No, yo, pero un momento. Muy buena. Quiero decirles, ya que sonó la canción de Adele, que hoy me sorprendió algo y es que así como Taylor Swift monta sus reglas y que la semana pasada les conté, también lo hizo Adele porque le pidió a Spotify que el disco de ella se escuchara en el orden que ella había elegido. O sea, uno no puede elegir escuchar las canciones como aleatoria. Shuffle no se puede. Es como ella eligió. Y pues, obvio, ella es una de las artistas más importantes del momento. Entonces, su nuevo disco, 30, si quiere escucharlo, ella lo tiene que escuchar en el orden que ella eligió. Claro, porque me imagino que narra una historia. Exactamente. Ah, okay. Como les había contado la vez pasada, que primero era como se había separado, después como el niño lo cogía, después como una oda al vino, ¿no? Un montón de historias que puedes ella tiene eso alrededor eres del divorcio. Adel. Sí, chévere, me parece importante y también como una de las que también está marcando la historia, ¿no? Claro. ¿Y lo escuchaste completo, Moni, ya? Sí, me encanta. Yo les dije, sí. Me gustaría tenerlo físico, ya vendrá a Colombia. Y bueno, lo tendré. Chévere. Yo ya lo compré, pero no soy capaz de abrirlo. ¿Cómo así? No, ahora el hombre... ¿Cómo sería capaz? No, hombre, una pereza. Ah, yo pensé que porque era una obra de arte. Ah, ¿en serio? Bueno. Es yo, como yo tengo no recuerdo si una única frase de Mónica el viernes si es esos labios carnosos y esas cejas. Yo dije, uy, hermano, estamos... Houston, we have a problem. ¿Sí se acuerda? Sí, sí. ¿Usted se acuerda? Claro, claro. Es que a mí hay cosas que me quedan pegadas sí, en los ojos. Usted ¿no? se queda con frases, sí, con frases. Esta frase, con esa boca carnosa y esas cejas, ¿para qué más? Y yo, uy, yo... Listo. No, yo miro la silla donde estoy sentado, bajo la cara. Claro. ¿Me entiende o no? Claro, pues uno qué más hace ahí. Pues no, es que uno empieza a pensar vainas raras, ¿no? Pero el contexto de esa que dije era porque decían que cuando bajó de peso ya no era tan linda. ¿No te acuerdas, Mari? Ah, sí, que tú dijiste claro. que se veía muy rara después de adelgazar. Y nosotros dijimos ¿quién? Que no. Tú dijiste que se veía muy rara, que no se veía. No, y me sostengo. Sí. Ni gorda ni flaca, no me gusta. No, pero a mí me parece que quedó bella. Porque sí hay muchas personas que bajan mucho de peso y quedan muy raras. Ella se ve rara. Claro, uno de entrada dice como que, ¿quién es? Pero se ve muy linda. Es que hay gente que se ve muy bien cuando baja de peso, pero hay otras personas que cargan. Como que uno ya se acostumbró. No, tú sabes qué, me parece que cargan con un. Yo lo hablaba alguna vez con alguien, cargan con un extraño letrero. Con Adele, usted le dijo directamente. No, sí, no. De verdad, es que ese tema de que usted le dijo, no, usted no, habló con él, dijo, me está extrañando. No, hay gente que baja de peso, pero hay gente que queda como ex gordo. Sí, claro, ¿eh? Exacto. Ella si no. Me explico, esa es la diferencia ella entre no. alguien que adelgazó, digamos, y uno ve como que hay cierta armonía en ese adelgazamiento. Tengo ejemplos, pero no sé si puedo decirlos, pero también, tengo ejemplos. De ex gordos, claro. Sí, que tienen carita de gordos. No, y que son, ¿cómo les explico? No, como que, a mí me pasa, no es porque tengan... Como que quedan tengan con letrero. Las orejas grandísimas. A mí no me pasa que porque... Como aquí, como lleno, como de como pliegues. Chupados, como desnutridos. Pero que son... Pero que no están desnutridos, claramente, están en un peso normal, pero... Pero no están flacos, se o sea, veían mejor, sino, rellenitos. No sí. son flacos, exacto, son sí, ex gordos. Raros. Eso es lo que me pasa a mí. Sí, es... ¿Sí me entienden sí. lo pero, que sí. me refiero? Gracias por recrear mi contexto de la semana pasada, gracias. No, yo sigo... A mí Adel no me gusta ni con kilos ni sin kilos, pero es... Solicito que sea respetado mi pensamiento personal. Por supuesto, personal. Como siempre. Imagínate cómo o sea, no es una de las... No está en las 100 primeras de las bellezas que me gustan. Ah. Por eso les digo todo. Pero ustedes la tienen el número uno, pues. No. Yo no Nicolás no, sé. No, en el número uno no, pero linda. Muy linda. Qué bella. Ay, Dios mío. Bueno... Nico, cuéntanos algo. Bueno, hubo elecciones en Chile este fin de semana, ¿no? Sí, vi. Hubo ¿sí? elecciones, sí. Y elecciones marcadas por la polarización. Un poco qué es lo que ocurre en Sudamérica en general. Y pasaron No, y en Venezuela hubo elecciones y se las volvieron a robar. Lo mismo de siempre. No, pero bueno, pero Chile es otro asunto. No podemos ahí mezclar. No, mezclemos. El sistema democrático... No, hombre, es diferente el sistema democrático chileno al venezolano. El caso, ¿democrático venezolano? Exacto. A ver. Ahí parte la primera sí. diferencia. Pues pasaron a segunda vuelta José Antonio Kast, que es de derecha, de ultraderecha, dicen sus críticos, y Gabriel Boric, que es de izquierda, sus críticos dicen es de ultraizquierda, y son los candidatos por los que se va a decidir finalmente... ¿quién va a ser el nuevo dueño de la presidencia en ese país? Ambos tienen programas distintos. Boric, por ejemplo, tiene 35 años. Se define como ecologista, feminista, regionalista. Quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido a Europa. Es decir, un Estado de bienestar, hablemos de subsidios, de una cantidad de cosas que cuentan los países del viejo continente. ¿Qué propone Kast? Él es un abogado católico, tiene 55 años. Él quiere reducir el papel del Estado, bajar impuestos, acabar con mano dura la migración irregular y prohibir el matrimonio gay y todas las formas de aborto. Esos dos lugares son los que se van a enfrentar en segunda vuelta en las elecciones chilenas a la presidencia. Bueno. El tema del día, Nicolás, vamos a tratar de ver si alguien escribió. Está un poquito temprano, pero toca ya leer. Claro, estamos pero muy de acuerdo. Mire, el tema del día de hoy es un tema que por más que te lo han explicado en varias oportunidades, aún no es claro para ti. Bueno, no ha escrito nadie, entonces nos vamos con música, por favor. Y el tema se llama Everything She Wants con Wham, año 1984. En los originales, la nota económica, con el patrocinio de Scotiabank Colpatria, cuenta cero, una cuenta de ahorros sin peros. Ahorrar te cambia. Bueno, vamos con el mundo económico, Nico. ¿Qué sabemos de eso? Mire, esta que es una noticia que ha funcionado mucho, sobre todo en el tema de economía farmacéutica, porque la farmacéutica suiza, Vifor Pharma, anunció que va a comprar la biotecnológica balear Sanifit, ¿no?, en España. 375 millones de euros. De esa cantidad, 205 corresponden a la valoración de la compañía y 170 millones a los acuerdos precomerciales del producto que la firma tiene en experimentación para tratar enfermedades renales. Ese ha sido como el gran negocio hoy por hoy en España, hablando de economía, que también tiene que ver, por supuesto, con laboratorios. ¿Cómo obtener una cuenta cero? Mucha gente me ha preguntado. Solicitar tu cuenta cero es muy fácil, apertura 100% digital en 7 minutos. Si eres colombiano mayor de edad, hazlo en línea a través de nuestra banca virtual. Y si eres extranjero o menor de edad, puedes realizar la solicitud en cualquiera de las oficinas de Scotiabank Colpatria. Solo necesitarás presentar tu documento de identidad. Los indicadores económicos de hoy. Pues, en la TRM de hoy, 3.923, lo cual implica, creo que sigue subiendo. Sí, de acuerdo al fin de semana pasado, sí. O sea que podría llegar a 4.000, y el fin de año en un tremendo desfogue, se va más, el petróleo Brent 79.51, el petróleo muy alto, muy bien, para Colombia 2.88, y el oro, $1,805 la onza Troy. Otros datos es el Dow Jones, que hoy subió 17 puntos. Sí, ahí el estoy. Nasdaq, sí. El sector económico, que hoy perdió 200 puntos. El Standard & Poor's, que hoy perdió 15, pero... Nico, están demasiado arriba, o sea, eso es como un respiro para que no crezca nada. Apple, pues estamos en 640 la acción, después de que la dividieron en 4, o sea, 161. Las bolsas de Europa sí están un poquito caídas por el tema del COVID que ha crecido. Y ya, de resto, pues, eso es lo que hay. Bueno, pues entonces, eso es lo que pues, Orlando, usted dice, por favor. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que ser acá en este canal. Sí, pero el cajero se acaba de ir a almorzar y vuelve en una hora. Con nosotros tienes una cuenta con la que puedes pagar tus servicios públicos o privados a través de nuestra banca virtual. Con apertura 100% digital en 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas a otros bancos sin costo y sin cuota de mareo. Deja los peros. Abre tu cuenta cero y úsala. Hazlo en scotiabankcolpatria.com/cuenta-cero. Ahorrar te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera. Cuenta cero es una marca registrada de Scotiabank Colpatria. Protegido por Seguro Fogafín. Nicolás, por favor, el tema del día. Un tema que por más que te lo han explicado en varias oportunidades, aún no es claro para ti. Para mí todos los temas tecnológicos. O sea, yo no entiendo nada. ¿De verdad? Y pues tengo una persona que me trata de ayudar y cuando me comienza a explicar, empieza a meter los dedos en mi teléfono y hace 8 pasos. Y yo le digo, pero no me puedes como explicar y yo anoto. ¿Me explico? Sí. Y es tratar, en mi concepto, de generar dependencia. No, yo pienso eso. Ah, ok, claro. Yo creo que en las cosas de tecnología, Jaime, lo mejor es la práctica. Bueno, en la vida, la práctica es el maestro, pero en las de tecnología... No, ¿sabes qué es? ¿No? Es contratar a un señor que tenga la paciencia para hablarte un metro por hora, si les parece bien. O sea, usted entiende despacito, pues. Claro, ok. A mi ritmo, pero cuando uno dice, óyeme, ¿cómo hago lo de la firma digital? Y meten 8 instrucciones antes y dicen, bueno, mira, y ahí sale la firma. Y uno, ah, bueno, como Bob Ross haciendo cuadros. Será. Sí, Bob Ross que decía, mire, usted coja este pincel y pinta un poquito, y de pronto uno ve ya el cuadro de los árboles y uno, no, pero eso no es así. Ya como que yo necesito como un profesor privado, pues, de un sueldo básico, que no sea muy costoso, y que tenga la paciencia para explicarme una cosa todos los días, porque definitivamente a mí me dejó el bus mi hijo, y no me da pena. Sí, tú necesitas lo que mi mamá necesitó hace un tiempo. Toda la pandemia me contrató. ¿Qué edad tiene tu mamá? 57 años, Jaime. Ah, no. Ah, sí, es exactamente lo que yo necesito. Entonces era como, listo, este mes vamos a ver Instagram, listo. Vamos a ver este mes Twitter. No, pero yo necesito un mes, yo necesito... No, un año. Yo no me voy a meter a ninguna. Mi papá también era así, me preguntaba y no entendí. No, pero yo te puedo escribir los pasos. Yo le escribo malos pasos. No. ¿No tendrás como un folleto ya hecho? Puede ser. No, yo no quiero Instagram. Véndelo. Yo quiero hacer mi firma digital porque me llegan documentos y soy dependiente. Ah, pero eso es. Ahora, como todo es digital. No, yo sé, pero no es tan fácil cuando te hacen todos los pasos. Mira, pim, pim, pim, ¿viste? Sí. No, y es listo, que... Listo, y ahora firma. Le dije, ah, ok, gracias. Y es que sabe que es el lío de eso, la explicación, porque yo creo que uno que también comete ese error. Como uno ha mecanizado tanto esos movimientos... Claro, claro. Si uno dice, mire, usted se mete por acá, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, listo. Y la persona que le está parando a uno... Pero un minuto. Dice, Dios, no entendí nada. Adam. Hay que pagar por ello para que le den a uno tiempo, ¿verdad? Sí, correcto. Que sea la persona, Jaime, más cercana. Sí, claro, de acuerdo. Pero como así, ¿tu mamá te contrató, claro, Moni? Pues sí, porque yo le expliqué muchas veces gratis, se los juro. Claro, pero te da dinero. Me pagaba, claro, como me pagaba le dolía. O sea, ahí sí, paraba olas. Obviamente era súper significativo, es decir, como, bueno, mami, pero tienes que pagarme para que valores realmente lo que te estoy explicando. Claro. Mira, ma, uno, pero de verdad, sentada con amor, dejaba yo mi celular como al lado para que no me timbrara y no desconcentrarme, sí, con amor. Mira, ta, y en LinkedIn tú puedes subir esto y actualizan esto, ta. Y hasta que me pagó, me paró bolas. Y ahorita en Instagram medio lo hace. Sí, es que yo requiero hacer un pago, pero mi dinero vale menos que el de los demás, entonces voy a buscar una persona que valore mi dinero. ¿Qué opinas? Bueno, tranquilícese, hombre. Déjeme, no, pero es que yo no puedo. Pero también, Jaime, hay community managers. No, yo estoy diciendo. Ah, sí, y yo estoy de acuerdo con Moni, hay community managers que lo que hacen es que, no, es que necesito manejar mi... Déjeme todo eso a mí, yo se lo manejo. Y usted se despreocupa. Exacto. De la vaina. Usted me da los lineamientos yo hago eso. Yo dar mi firma digital a un community manager, si me tienen que matar, o sea, tranquilo. No se preocupe. No, Jaime, yo necesito tres cosas. Pero imagínate darle la firma a un community manager. El community manager te limpia tus cuentas. No, hombre, pero de tres confianza. Claro, no puede ser. Yo no conozco a nadie de confianza en eso. Trust me. ¿Qué? No, pues imagínese, óigame, tome mi firma y haga lo que le dé la gana. No. Pero yo creo, Jaime, que, por ejemplo, Biden tiene que ser muy confiado con muchas personas porque cómo puede hacer tantas cosas al tiempo. O sea, un presidente, sí, digo, ¿no? Sí, no y de creo. Un montón de lugares. Él tiene una vaina que se llama Chief of Staff. Él lo escogió. Es el amigo hace 50 años. Es otro tema. Okay. Pero que a mí me presenten un community manager... Mejor dicho, ¿sabe qué? ¿Por qué no dejamos así, Mónica? ¿Sí o no? Bueno, dejamos así. Está bien. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente, un tema que por más que te lo hayan explicado en varias oportunidades, aún no es claro para ti. Armando Pérez dice, ¿por qué el socialismo es bueno? Si el gobierno no genera dinero, ¿cómo pueden mantener al pueblo? 0-1. Sí, tranquilos. Yo estoy huyéndome. Ojo, Orlando, no sé qué pasa por allá. Samira, no entiendo, Jonathan, por qué se fue. Voy hasta ahí porque Samira no le gusta mucho Orlando, ¿bueno? Ah, ok. Cachaco maluco, lo del puntito feliz en las mujeres. Parece ciencia astrofísica tratar de encontrarlo porque en cada una es una constelación diferente. Nota, Nico. 5-8. No entiendo aún cómo supuestamente Nicolás salvó la carrera de Shakira. Y eso que me sé el cuento de principio a fin. 0-1. Mira. Estoy a ver si este señor va a hablar del casero. Paso. Otra vez el caserito. No, pero de él, lo pero tenemos es que... congelado no, el casero. No, más. Ay, es que es chévere. No, déjenlo tranquilo, que tenga uno coger a un tipo y volverlo a pedazos todos los días. No, pero nadie lo está volviendo a pedazos. ¿Sí? Pero perdón, todo el día que es un vago, que es un recostado. No, yo no voy a leer uno más. Yo no he dicho nada, pues, pero... ¿Qué más originales? A mí, por más que me expliquen el tema de Camilo Helio, esposo de... Doña Laura canta, no me explico, no tengo ni idea, sigamos. Los puercos, 10 casos de factorización, no más. Creo que ya es hora de decirle a Mónica que se viene la época del año más dura y de más trabajo. Los especiales de fin de año. No de tener ni idea de lo que viene. Son buenos, este año cambian, a partir de el, este año cambian mucho. Ah, nunca ha sido claro para mí cuando dicen que Nicolás es un amargado. Él ríe todo el programa, saluda a todo el mundo, brinca de lado a lado. Parece ser un pequeño pony feliz. Un dicharachero. Sin coach. Por más que mi esposo se ha empeñado en explicarme, jamás entiendo el fuera de lugar. 0-1. Bueno, es que tiene su dificultad. ¿Qué va a tener dificultad eso? No, porque sí. Nadie me quiere y así me expliquen lo fastidioso y egocéntrico que soy, no voy a cambiar. Maestro Nicolás, 5-8. Dos cosas de verdad que no me da claro: el golazo de Yepes y el uso de Teami o de Holly. 0-1. Bueno, ¿cómo se juega el cricket? Pero es que no importa. No, pero son cosas que puede que usted le haya explicado sí, tres veces y uno no lo agarra. Perfecto, tiene toda la razón. No. A mí me pasa con el ajedrez. ¿En serio? No, sí, me explican. Pues, nada. Sí sé, o sea, no, de pronto no sé. El ego no me deja aceptarlo, exacto. Pero me explican sí. Y no entiendo no tanto. No entiendes nada. Pero es que eso sí, pero eso es más difícil que el fuera de lugar. O sea, es que el fuera de lugar no es tan difícil, pero pues... Sí, pero tiene no, como, no, tiene su pequeña complejidad. Complejidad, sí. Sí, pero pues tiene sus excepciones, yo creo, pero lo básico porque es... Porque el que marca el fuera de lugar es la pelota. Exacto, pero el claro. Fútbol americano... No los jugadores. Obvio. Yo después he tratado jugadores. De explicarlo 100 obvio. Veces y no es posible que me entienda. No es fácil. Es lo más simple del mundo. Pero ver, no es fácil. Sí, pero hay gente que no le queda fácil. Sí. El fútbol americano es imposible porque tiene muchas excepciones. Uh-huh. Sí. Pero estoy diciendo que lo básico es una regla. Ah, que pasó esto, que pegó en el palo, que no sé qué, que la bola iba. Eso es otra vaina. Pero lo básico es que cuando usted entiende lo básico, dice, ¡fuera de lugar! No, pero ¿por qué no fuera de lugar? Y ahí explica uno, pero pues es que generalmente el fuera de lugar es fuera de lugar. Entonces hay unas cosas un poquito más complejas, pero el fútbol americano es lo mismo. Los equipos tienen 4 intentos para avanzar 10 yardas cada intento. En 4 intentos 10 yardas. Esa es la básica de la vaina para llegar al otro campo. Pero pues tiene sus pelotudeces, pero tiene 1,000,000 de pelotudeces. Claro. No es fácil. ¿Es fácil hacer este programa? Pues yo creo que no. No, hombre, tiene sus dificultades, es como el fuera de lugar. Tiene su ciencia. Mucho cuentico. Tiene su pero ciencia. Pero enseñarlo, es que lo difícil es que lo básico no se lo entienden a uno. Mira, te voy a explicar. Ahí fue fuera de lugar, pero el tipo iba a 10 metros adelante de que partió la bola, ¿no? Entonces, ¡pum! Fuera de lugar, ¿no? Normal. Le llega la bola el tipo acostado tomando soda. Y todo soda. El equipo adelante sí. Tomando soda. Bretaña, pues. Y eso fuera el lugar. Pero no es fácil. Es lo mismo que el fútbol americano. A mí me angustia mucho, pero pues yo ya me rendí, ¿sabes? Y el béisbol es otro rollo tenebroso. Ah, sí, ese es otro cuento. Porque tiene muchas cosillas. Charandela y delicadas. Mucha cosa. Sí. Pues el fútbol ya no es fútbol. Bar 5 cambios. ¿Eh? Le falta poner la pausa de 5 minutos. Campo redondo, ¿yo? Sí, se están inventando unas cosas, volviendo difícil o fácil. No, el fútbol era normalito. Era fácil. Ya no, eso con ese VAR. Y de pronto el tipo a los tres minutos dice, no, paro, porque es que hace tres minutos pasó esta vaina y vamos a revisar. Sí, eso sí, no. ¿Y cuánto, usted cómo recupera esos tres minutos de cansancio? Es que no es posible. Imposible. No, y no solo eso, el ritmo. Se pierde el ritmo todo, del partido. Todo. No, a mí me parece hoy en día que ver fútbol es muy difícil con esa pelotudez, la verdad. Bueno, ¿qué hora es? 5:53. Ay, ya, ¿será que alcanzamos a hacer el arepazo? Sí. Pues yo creo que sí. No, pero parece que es que las capitales están rellenas de propaganda, excepto nosotros, pero bueno. ¿Qué? Pues despeguemos, hacemos el arepazo local, hermanos, que perdamos ritmo. Bueno. Hola. Hola. Sí. Ponga el arepazo, Orlando. No veo por qué. Eso, no entiendo qué pasa. En los originales. El arepazo. A producción le fascina Eduardo Peña, hermano. ¡Entusiasmo! Pues porque yo decidimos, vamos con arepazo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan qué? Los tranquilo. Conocimientos. No, el tranquilo. Que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Nicolás va a ganar. Ah, bueno, qué momento. Hombre. Pero porque está viendo el futuro. Tengo derecho, ¿no? Que falle, es otra cosa. Exacto. Yo no hago nada. Yo creo ver el futuro, pero que yo garantice, yo intento verlo, pero garantizarlo no puedo. Yo trato, pero no garantizo. ¿Estamos listos? Sí. Comienza la nota con Florentino Pérez. ¿Cómo va, Nicolás? Sí. ¿Qué va ese señor? María Juliana, pero tú no dices que eres futbolera también, y Mónica, no sé. Pero no sé qué va Florentino. Pues el nuevo estadio Santiago Bernabéu, que es la joya de la corona del mandato de Florentino. Él se dedicó a esa vaina, lleva años haciéndolo, está jugando partidos y la vaina no se termina, pero es su gran legado, más allá, dice el artículo, de la Liga o de la Champions. Sí, es que muchos él se inventó todo eso. Este modelo. Hombre, pues sí, creó una ciudad deportiva en Valdebebas, que también es un proyecto sido terminado. Comienza la Champions mañana, creo que el Real juega pasado mañana, pero para él su único orgullo es entregar ese estadio. Han hecho algunas ampliaciones del crédito y es la remodelación del estadio. Y hace poquito decidieron hacer otra vaina con el estadio. Sumando todo lo que han hecho desde que comenzó la remodelación, a hoy, ¿cuánto cuesta la remodelación del estadio en euros? Eso es todo. Es que deje de sorber, tiene reflujo. No, flujo. Es que eso de sorber, me encanta sorber. Es muy bueno. En las piscinas se me da muy bien. Se acabó la música, ¿no? En las piscinas. Ah, eso sí. Señor, yo ya te escribí hace rato. Orlando Rivera, 30 millones de dólares. Orlando. No, Mónica Martínez contestó un momento. ¿Puedo borrarlo, por favor? Pena contigo. ¿Qué pasó? No lo voy a borrar. ¿Qué queremos saber? Queremos saber. Es que no, un minuto. Cuando uno pone menos sí, dos. Ahora sí. No. Cuando uno pone menos dos, no tiene que. Eso es como en póker cuando usted pierde una mano. Usted no tiene que mostrar los naipes. Sí, claro. Yo respeto la intimidad porque contestó tarde y tiene un menos dos automático. Ya, por favor, corre. No es la intimidad. Flor, lo que ha escrito nadie día. Tiene por qué saberlo. Flor de un día. ¿Qué? Que no estoy claro. No. ¿Qué? Acuérdate que es como el póker. Cuando tú juegas una mano de póker y tú pierdes, y tú apuestas, y tú botas las cartas, nadie tiene por qué abrirte tus cartas. No está bien. Tu respuesta nadie la va a saber porque perdiste. Está bien. Yo tengo unas ganas de saber. ¿Entendí qué pasó? No, pero pregúntale a ella. Yo no lo voy a contar. ¿Puedes contar el valor? Por supuesto. Al aire no se diga. Ah, off the record. Exacto. Bueno. Orlando tenía 30 millones de euros. ¿Cuánto? Eso costó la remodelación del Campín de la Tribuna Occidental. De los dientes de Florentino. De los baños. Debe ser tan ofensivo porque unos dientes no valen 30 millones de euros. Los de Florentino, bueno. No. Tira los de Ni los de, ni los de Hablemos Cháchara, ninguno dientes valen 30 millones de euros. Eso serían unas cosas de diamantes muy bravas. Con equipo de sonido y todo. Eso ya no hablan, sino prenden ahí un botón. Arreola 250 millones y Nicolás Samper 700 millones. Yo dije que iba a ganar Nicolás. Ah. Yo, pero intento vaticina el futuro, pero no lo garantizo. Exacto. No tiene más uno. Tiene un puntico normal. Un punto, Nicolás. Menos uno para Orlando Rivera, que ya le pusimos el menos dos a Mónica, y chapó para Nicolás Samper. O sea, Mónica menos dos, Orlando menos uno, y Nicolás un punto. Vamos en 800 millones de dólares. ¿Ya va en eso? En euros. Bueno, ya lo voy a contar por qué, que es noticia hoy. ¿Por qué? Pero me lo van a dejar contar sin tratar de interrumpirme. Es que él pidió una adición al presupuesto, por supuesto en un crédito, de 225 millones de euros para hacer una vaina que me puse a leer. Y es que se llama el césped retráctil. Y es que cuando hayan conciertos hay unas vainas automáticas, wow, claro, que lo esconden en bandejas, claro, en un lateral no del estadio para liberar la zona la del gente. Campo cuando haya conciertos, ferias, claro, o cualquier tipo de eventos, permitiendo que el Bernabéu esté abierto 365 días al año. Ahora, para un concierto, perdón la palabra un poco rara, mamarse 225 millones de euros para un césped portátil. No, pero ¿se han calculado cuánta plata es esa vaina? Pero eso lo recuperan. Si lo van a tener abierto 365 días al año, lo van a prestar para eventos culturales y conciertos. Se puede recuperar, ¿sabes? En un par de años eso lo recuperan. No, lo recupera. ¿Pero si llevan a BTS? Dije que si claro. Podía echar la nota sin interrupción. No. Es que no podía. ¿Y vio lo que pasó con Mónica? ¿Y vio lo que pasó con María Juliana Correa? No, tranquilo, hombre. No, no me dejó hablar. También intervino. No, el tipo callado. Empezó. Ah, lo del retráctil no la conocía muy bien cómo era la técnica. Yo tampoco, yo no me imagino esa vaina. Sí. Que se va escondiendo debajo de unas vainas en un lateral. Que eso es una vaina muy sofisticada. Wow. Muy bravo. Muy bacano. Bueno, lo bacano es que me puede leer el arepaso como sí, va. Sí, por supuesto. Mucho gusto. A ver. Orly tiene menos 24 puntos. Uh-huh. Yo tengo menos 15 puntos. Sí. Moni tiene menos 8 puntos. Bueno. Y Nicky tiene menos 5. Bueno, ahí voy. Pero Nico. Pero muy mal, tenía más muy mal. Porque estamos en 22. El viernes tenía más 6. ¿Cuánto 22 tiempo queda? De noviembre, Nicolás. Quedan pocos arepasos. No quedan, la verdad que quedan. Pocos días. Un montón. No, 1, 2, 3, 4, 5 días. 9 programas. 6 días. 9 por 3, 27. 7 días programas. Quedan 5 y 2 de la próxima semana, 7. 7 por 3, 21 menos 1, quedan 20 arepasos. Pues yo de ese dato, porque el problema es de ustedes de si quedar en los 40 a todos. Orly sigue vivo. Claro. ¿Orly? No lo sí. sé. No, claro, no puede quedar. Dar... ¿Le pueden dar? Sí. No. Imagínate, le puede. Si tiene. Si se me tiene. Si me se mete 20. 11 más 1. ¿Qué tal? Eso, no. Queda listo. Es que son 20 los que faltan. Por eso, bueno, 20 40 más. Puntos, quedan 16. Perfecto. Yo también estoy vivo, amor. Pero como viste que vi el futuro, más o menos. No garanticé, pero lo intenté. Muy raro, Jaime. Muy raro, honestamente. ¿Por qué raro? ¿Por qué? El señor no o sea, acertó, ¿qué pero te estaba... hacía a ti estar tan seguro de que Nico iba a acertar o iba a estar cerca de la respuesta correcta? Pues porque el señor sabe de fútbol mucho. Pero tú todo el tiempo... Y finanzas también. Por supuesto. No, de eso no sabe nada, pero de fútbol sí. Es que nada sea de finanzas. Ah, de las finanzas detrás del fútbol. No, no, es que se sabía que el estadio costó 550 millones de euros para comenzar. Fue que Nico no tenía... Pero eso es de hace rato, Nico, o sea, eso no es novedad. No, eso es, sí, eso pero es Nico no tenía el tema del... No, esa adición del retráctil no. Que fue hoy. Esa sí no la sabía. Pero es que imagínense que se ponen como unas pantallas y se empieza como a esconder. O sea, ¿y qué sale? Yo no sé qué sale. ¿Queda un hueco? Es que no sale. Como una plataforma. ¿Sale qué? Una vaina de cemento. Una placa. Una plataforma puede ser, ¿no? No, por eso. Pero es que es como el techo, que es retráctil. Yo lo vi al estadio, pero eso está en obra, amigo. No, pero ahí va, ahí va. Ahí va, pero es que todo tiene su final. Sí, todo bueno. Todo termina. En algún momento, sí. Y Florentino hoy en día sabe que dijo, mira, no importa. Me he ganado no sé cuántas copas, no sé qué. Bueno. Ahora hablamos del Manchester United, sí, de esa claro. Gran contratación de Crispy Ronaldo. Claro. Y bueno, perdón, ya volvemos, bueno, no se mueva. Tranquilo, tranquilo. Los originales, un buen plan. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Cosas exquisitas, cosas deliciosas como Buchanan's, un gran plan. Pues un gran plan es celebrar la vida de uno de los más grandes arquitectos del mundo. El 12 de junio de 1926, dos semanitas antes de cumplir 74 años y seis días después de ser atropellado por un tranvía, Gaudí fue enterrado. Antoni Gaudí, que nació en Tarragona, en Cataluña, y murió en Barcelona, fue enterrado en medio del clamor de miles de barceloneses que lo acompañaron en la carroza fúnebre hasta la Sagrada Familia, que fue su última obra y que, como muchos saben, nadie nunca la pudo terminar porque su concepto era demasiado elaborado. Una exposición muy importante acaban de comenzar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña sobre toda la historia y la vida de Dalí. Solo falta llevar la Sagrada Familia, pero es que cargarla es muy difícil, es muy pesada. Entonces hay maqueticas y cosas y vainas, pero la muestra sostiene que el creador no fue ni un místico ni un iluminado. La Sagrada Familia es una expiación de lucha de clases. Y pues, si alguien me ha gustado en su vida por su talento de unir la naturaleza con la arquitectura, porque todo el producto que hizo Gaudí en arquitectura tiene que ver con que las cosas parecen vivas, parecen como árboles, parecen como aves. Y bueno, pues es una gran oportunidad para quienes tengan ese chance a fin de año de ir a Barcelona. Esperemos que no pase nada con los temas que hay ahorita muy débiles en el tema. María Juliana, un buen plan. Un buen plan, Jaime, es ir a cine. Y después de dos años... Va buenísimo. Sí, ese es un gran plan. A ti te gusta mucho, ¿no? También. Uy, me vi una película que voy a hablar un poco para desesperarlos. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si esta te la quieres ver tú, pero de pronto algún oyente sí. Uh-huh. Y es que después de dos años de que Maluma y Jennifer López anunciaron... No la voy a ver. Yo sé. Anunciaron el rodaje de Cásate Conmigo. Finalmente, a finales de la semana pasada, se conoció el primer tráiler. Este proyecto, que fue filmado por Universal, pues revela la trama que se basa en un triángulo amoroso en el que participan, por supuesto, Jennifer López, Maluma y el actor y comediante Owen Wilson, que sería como el tercero. Me gusta. El tercero para formar ese triángulo amoroso. Cásate Conmigo se va a estrenar el próximo día de San Valentín, el 14 de febrero del 2022, una película que fue dirigida por Kat Coiro. Exacto, yo me caso con Owen Wilson o tengo el día de San Valentín con Owen, y a los otros dos los mando a desaparecer un poco del terreno cinematográfico. Sale preciosa Jennifer López en las imágenes de ese tema. Divina. Divina. Está demasiado adulterada. No, pero se ve espectacular. Yo la dejo, pero ya no más. Además es ladrona de diamantes. Ah, también. Sí, anillos de compromiso. Ben Affleck otra vez le va a tirar uno. Estamos esperando cómo es la piedra nueva. Esperando la piedra, sí. Una roca brava le va a botar. No, la primera se la robó 6 millones. Diamante amarillo. Traído de Ruanda. No, es muy difícil. Bueno. Mónica, cuéntanos algo de un buen momento. Pues yo voy a pasar un poco de Maluma a Tom Lee, a Tommy Lee, que se casó hace un tiempo con Pamela Anderson. Entonces en febrero van a estrenar una serie que se va a llamar Pam y Tommy. Todo comienza con un escándalo que se viralizó en las redes sociales cuando ellos estaban teniendo sexo en su casa y de pronto todos lo vieron en su cocina. Famoso video. El famoso video, claro. Entonces ya saben que Pamela Anderson, pues la Baywatch, la guardiana de la bahía, la más famosa, la más guapa además, y Tommy Lee, el baterista de Motley Crue. Esto va a ser el 2 de febrero, que se va a estrenar. La protagonista es Lily James, y el protagonista es Sebastián Stan. Los dos ya están listos, sacaron un trailer, está chévere para que lo busquen y lo vean. Pues me dan muchas ganas de verlo, la verdad. Es una historia que tendrá 8 capítulos, una serie que tendrá 8 capítulos, en donde van a revelar todo lo disparejos que eran, y también como lo raros, ¿no? Ellos en su mansión pedían cosas rarísimas, y todo lo vamos a poder ver en esta nueva serie llamada Pam y Tommy. Me quisiera yo como aportar algo, porque yo compré el video, y la mejor escena, un gran momento, es la escena de Pamela con Tommy Lee en un yate. Es algo importante de ver. Okay. No tengo nada más que decir. Ella le da un gran momento a él. Uh-huh. Él quieto, como una piedra. No creo que haya que aclarar mucho más, ¿verdad, Nico? Yo creo que no. Y está como una piedra a todo, o sea, parece de metal. Estatua, así. Superman es un pelotudo. Claro, es una gelatina. De todo el cuerpo y las extremidades todas de Tommy Lee. Nah. Y él sentado ahí, y bueno, va completo ese video. Un gran momento. Lo quiero compartir porque lo vi dos veces y me aburrí. Entonces el que tenga interés de ver esa escena, lo tengo en DVD. ¿Está bien? Sí, bueno. Pues magnífico. Yo todavía tengo. Pero no en alta definición. No, pero normalito. Tampoco es que yo tenga pues unas definiciones. Ah, así. No me pidan 8K, también. O sea, pues yo trato, exacto. Pero no me pidan tanta calidad. Sí, pero va a ver la pixel, escena es a ver pixel. Brutal. Y él sólido como una roca. Solid as a Rock. Es una canción muy famosa, el Rhythm and Blues. Bueno. Bueno, Nico, María Julia, hablemos de grandes momentos, por favor. Miren. Perdón. Uy, es que estoy como raro, ¿sabe? Prepárate, porque en esta temporada el sabor de Bucanas te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Es que ni se imaginan cuánto estoy esperando esta nueva temporada. ¿Ustedes no? Uy, ¿no total, les pasa? Totalmente, Nico. Bueno, es que de las cosas... Listo. Eso me gusta. De las cosas que más espero es estar de nuevo con amigos, y obviamente todos ustedes están invitados. Quiero volver a estar con mi familia alrededor de la mesa, brindar, celebrar esa grandeza que hay en las personas, eso que comparten con nosotros y nos hace mejor personas como ustedes. Ya, ustedes están más agendados pues, eso, que cualquiera. Así que en esta temporada la invitación es a compartir ese brindis más esperado con el sabor de Buchanan's y disfrutar la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, es el turno para primero los oyentes, me parece. Y después para música. Pero primero, los oyentes, ¿no? Uh-huh. Sí. Nico, recordemos el tema. Es que no hay que dejarlo morir. Sé que se está muriendo lentamente, pero... No lo voy a morir. Sabes que nuestra meta como señores de radio es revivirlos, ¿no? Claro. Un tema que por más que te lo han explicado en varias oportunidades, aún no es claro para ti. Hombre, el video de Tommy y Pamela es pésimo. O sea, mira, muestra muy poco a Pamela. No, pero esa escena, yo sé que te molesta porque es una escena muy para él y no para ella. Pero el resultado es bueno, Juan Pablo. El fenómeno en la posición dominante de dos can... No, no puedo leer esto. Me gradué sin saber dividir. Me lo explicaron mil veces y jamás entendí. Jonathan, tu misión es no volver a coger un libro en tu vida. No. Déjelo. Matrix Silver. ¿Por qué era tu urgencia pepitoria, Laurita? Es que ya cambió de target. Está en el ring de humor si es la reina de la lacta. Vaya, vaya, vaya, Nico, nota. 5-8. María Juliana, nota. 0-1. Heisenberg, el mercado bursátil y aquello que define el precio del dólar. No ha sido posible para mí, dice Ricardo Soto Zapata, entender cómo Nicolás San Pérez coge el ganador del tweet de la semana. Ah, no. Nota, María Juliana. Es muy sencillo, eso. ¿Ah, sí? Es muy sencillo. Él, a dedo, el cualquiera que le eche flores, ese gana. Nota. 0-1. Ah, pero 0-1. 5-9 para mí, para Ricardo Soto Zapata, ¿no? Tiene toda la razón, él no entiende. Sí. Nota, Nico. No, pues 5-8. Fondos públicos, privados, brecha pensional. Uy, eso. El manejo del dólar en Argentina. Pues, ¿quién le importa el manejo del dólar en Argentina? Estoy tranquilo. Imposible. El tie break, y me gusta mucho el tenis. Por eso, el tie break no tiene ninguna ciencia. Pero, pues, sentarse a explicarlo en radio es muy difícil. Pero, José Manuel, es muy fácil. El tie break, solamente hay un torneo en el mundo donde el tie break no existe en el último set, que es Wimbledon. Eso lo tenían todos los torneos y lo cambiaron. Pero, Nico, usted me deja quedarme así, hermano, por favor. Sí, deje así de ese tamaño. Jaime, usted necesita algo así como una teacher de inglés, Alex Rodríguez. Saludos a mi ex reina. 6-9, hermano, tiene razón. 5-8. Sigamos. Cualquier palabra, concepto o frase relacionada con la declaración de renta o la DIAN. Ah, pero es que eso sí le toca uno. O aprende o contrata un contador. No tiene de otra. El tema de la selección Colombia y lo referente al Mundial. Yo aún no entiendo por qué siempre ganan trinos de la semana que le escriben a Nicolás. Por más que lo han explicado, no entiendo. Nota, María Juliana. ¿Lo ha explicado Nicolás en algún momento? No, pero él siempre gana cuando hay una mención de él. A propósito, saludos a Nicky y ya. Nota, María Juliana. 5-9. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Siempre llevando la contraria. Y ya, ahí. No, no es llevando la contraria. Nicolás. Ustedes se dejan manipular. Hey. No entiendo el debe y el haber de la contabilidad. Te repito, si no entiendes, contrata a un contador. Eso es lo mismo que, ¿cómo es que me dicen? Un community manager, que es lo que tengo que contratar. Sí, exacto, un community manager. A eso mañana mismo que me tenga mi firma, eso no hay ningún problema. Bueno. Bueno, ¿qué pasa, Nico? Cada cual guarda sus cosas íntimas, la mía es mi firma. Bueno. A este paso la va a tener todo el mundo. Bueno, bueno, ¿ya para qué? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Musiquita o qué? El sí, programa está con ritmo, el programa está con ritmo, el programa está bueno, está con ritmo. Está bueno, bueno. Deje. Espere, hermano, es que tengo tantas vainas aquí. Aquí están andando los muchachos, pero ya le dije a Orlando, tiene que ser hoy, no es más. Estreno de Harlow y Nile Rodgers, Overthinking. Vamos a ver cómo suena esto de Harlow y Nile Rodgers. Con Momentos 10 por cortesía de Arroz Roa. Mi querido Nicolás, un momento 10 y hablamos, conversamos, pero me gusta que usted haga su nota y si yo puedo aportar algo bien, pero si no, silenciado como una 9 milímetros silencioso. Adelante. Pues mire, momento 10, porque hoy hubo cierre de la fecha de la Liga Española y el Rayo Vallecano, equipo donde juega Falcao García, volvió a ganar. Muy bien. Venció 3-1 al Mallorca en Vallecas con goles de Guardiola, de Sergi Guardiola. ¿Cuántos goles metió Falcao? El segundo gol fue de Álvaro García. No, ¿cuántos goles? El tercero, dígame que Falcao metió. Y el tercer gol fue de Óscar Trejo. Falcao no jugó porque obviamente él se está, aunque estuvo en el banco de suplentes. Nico, estuvo si fuera Falcao. Obvio, no le estaría preguntando claro. Cuántos goles metió Falcao. No, yo por eso le hice cada una, le hice la disección. Hizo de cada como uno un de los ascenso goles. Ahí como de. Como de suspenso. Claro, exactamente. Para asustar le a los le quedó demás. Muy mal el suspenso. Para que y sepa. Lo mío no es el suspenso, pero. Exacto, yo lo sé. Sí, yo también. Lo mío es los hidrocarburos. Bueno, otros temas, pero. Nicolás. Nico, por favor. A lo que voy es que el Rayo Vallecano hoy por hoy es sexto en la Liga de España. Que eso no es poco, pero un equipo que tenía. Oiga, sí. Pretensiones. Que estaba dependiendo casi que de descenso, ¿no? Claro, era un equipo que solamente tenía las pretensiones de conservar su cupo en primera, punto. No tenía más pretensiones. Claro, pero. Y hoy pero está de sexto. Hay mufas en los equipos que los bajan en la tabla, pero imagínese lo que está pasando. Sexto. Yo no digo más. Imagínese, sexto. Claro, en la pero tabla. Eso tiene una explicación. ¿Cuál? No voy a decir ni una palabra. Ah. No voy a decir nada. Barcelona es séptimo, ¿qué? ¿No? Qué curiosidad. Y Barcelona curiosidad, es, o sea, muy, sí, todo al que revés, Rayo el mundo al revés. Vaya de sexo. Entonces, un poco parecido. Da las consideraciones y las condiciones que están pasando en este momento, no más. Nah. Guardando las proporciones, por supuesto. Sí. Es un poco, se puede comparar un poco con lo que pasó en Napoli. Con Maradona, que en ese momento Napoli muy estaba guardada. Peleando. Sí, claro, muy guardada. Demasiado no estoy comparando guardado. A Maradona con Falcao, cosa, o sea, no son lo claro, mismo. Es una muy cosa de un nivel. Buenos es, futbolistas es, que llegan a. Es bonito hacer metáforas. A equipos sí. De media tabla para abajo o de final de claro. Tabla y empiezan a hacerlo ver casi que soñar, quizá. Con algo que ellos con, jamás con hubieran algo. Planteado. Sí. Claro. Imagínate qué tal que lleguen a la Champions. Dios es el único. No clasificar a un torneo europeo, Rayo Vallecano. La única vez que ha clasificado al Rayo Vallecano a un torneo europeo fue en la temporada 2001. Y. Nico, acuérdese que una sola golondrina no hace. No hace verano. Acuérdese que todas las vainas se caen pero en un momento. Ahí está se también, no. Y todo el mundo pero se qué tal que el otro patada. Año, la otra temporada, digan, vea, y empiecen a contratar. No, jugadores. Ahí hay jugadores, ahí tienen para hacer una bueno, campaña bien, bien aceptable, pues. Mi querida Mónica, cuéntanos una nota 10. Pues una nota 10 que la banda de K-pop ayer en los American Music Awards se llevó el premio más importante, que es el del Artista del Año. Ellos estaban nominados a 3 categorías y se llevaron los 3 premios. Estaban nominados a dúo o grupo pop favorito, a canción pop favorita, la canción que ganó fue Butter, y Artista del Año, como les contaba. Para Artista del Año tenía unos competidores bastante grandes, que eran Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y The Weeknd, y se lo llevó BTS. ¿No? Es que es tremenda sí. La. Ese es un fenómeno muy BTS. Tremendo. Y ¿no? El fenómeno K-pop, ¿no? Es como. Tremendo, que, sí. Son arrasadores. Yo creo que una nota les había contado que los muñecos de BTS son los más vendidos en el mundo. También hicieron una actuación por primera vez con Coldplay, cantaron My Universe. Que es un sencillo que incluyeron en su disco Music of the Spheres y fue bastante lindo, el escenario iluminado, todo morado, que es un color como muy característico de BTS y de todos los de las bandas de K-pop. Y Olivia Rodrigo, que era una de las nominadas y las favoritas del público, que tenía 7 nominaciones, pues solamente se llevó un premio. Entonces digamos que, claro. Que sorprenden los premios a veces. Taylor Swift se lleva un premio, fue como mejor artista, trayectoria de artista, que a mí también me parece un poco wow, como es muy joven para llevarse. Sí, decir yo, si un vida y obra a estas alturas, no sé. Un gran momento, Jaime. Bueno, momento 10 con Egan Bernal. Pues él está en Colombia preparando sí. Desde ya la próxima temporada, está entrenando junto a ese equipo pues para mejorar todo lo que pueda mejorar con el objetivo de regresar a su mejor nivel. Ese que lo hizo campeón del Tour de Francia en el 2019. Pues Egan ya confirmó que el otro año va a correr el Tour de Francia. así las cosas, bueno, pues prefiere buscar el podio de la carrera más importante del mundo, que sin dudas es el Tour de Francia, en lugar de defender el título del Giro que consiguió este año. Sí. Egan se mostró ilusionado con poner en aprietos a, pues, a Tadej Pogačar, a Primoz Roglic, ya que él considera, y lo dejó clarísimo en una entrevista que dio, que por fin se siente en igualdad de condiciones con ellos. Bueno, bien, ¿no? Pero por Egan, que estuvo aquí además haciendo muchas cosas, pues estuvo ayudando a una fundación y demás, me parece que puede ser un buen año para Egan. Sí, ojalá que sí. Bueno, ha estado entrenando muy juicioso. ¿Qué nos pero cuentas? ¿Sabe qué más? Sí. Hay familias que saben preparar momentos 10, como esa noche que sacaste de la alacena tu arroz roa 10 y descrestaste a todos en casa con ese monumental arroz con curry de pollo que quedó para chuparse los dedos. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz Roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Amo a las mujeres, dice Rod Stewart, que tiene 76 años. El Me Too debió empezar mucho antes y ha tenido las mujeres más lindas del mundo. Acumula 60 años subido a los escenarios y este es su disco número 30 y pico en estudio, Las Lágrimas de Hércules. Él confiesa que él lloró mucho en la pandemia, que ya se puso su tercera vacuna y hemos escogido un adelanto de este disco que escogió Emilio Sánchez. Vamos con ello, por favor. En los originales, la nota económica. Con el patrocinio de Scotiabank Colpatria, cuenta cero. Una cuenta de ahorros sin peros. Ahorrar te cambia. Bueno, los temas económicos, me olvidé decirles que Rod Stewart dice que el peor error que hizo su país fue firmar el Brexit. Ah. Y que hasta ahora se están dando cuenta de ese problema. El tema económico del Brexit es brutal. Otro tema económico tiene que ver en la plata que gastan los países desarrollados en una cosa que es supremamente importante y que creo que cambia el tema de la electricidad en el mundo. Y es el tema de las plantas nucleares. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con ese tema y lo hablaré con más calma más adelante, pues porque las plantas nucleares tienen sus riesgos, como la de Fukushima, no sé si se acuerdan qué pasó por allá. No, pues calcule. Y no son plantas nucleares para hacer misiles, sino es para producir energía. Y es una de las energías más importantes y es una energía que es muy diferente a las demás y genera ahorros en términos de producción de energía. Montarla, pues, tiene sus costos, pero más adelante hablaríamos de eso. Nicolás, si me permite, le cuento otra cosa económica antes de que usted me dé su nota. Sí, claro, claro, por favor. La cuenta cero de Scotiabank, ¿cómo se obtiene? Entonces, he estado leyendo y, pues, hombre, se obtiene simplemente con un sin monto mínimo de apertura, un medio de pago asociado a tarjeta de crédito. No cobran para que las niñas se animen el 4 por mil siempre y cuando sean transferencias de ENDI hacia cuentas principales, mismo cliente y mismo banco. Se demora 7 minutos, se hace a través de la banca virtual. Se puede realizar cualquier solicitud en las oficinas de Scotiabank Colpatria. Si uno es extranjero o menor de edad, solo presenta su documento de identidad y listo. Perfecto. Eso es todo, Nico. Buenísimo. A ver, muy sencillo. Su notica económica. Bueno, mire, la nota económica tiene que ver con que en Estados Unidos, en el 2020, ellos importaron 549 mil toneladas de mango del mundo. Eso quiere decir, ¿cuánto en dinero? 493 millones de dólares. Un montón. Mango, ¿pero mango biche o mango no, del otro? Puede ser biche, es que a mí me gusta el mango biche. A mí también. Me parece hermoso. Pero, y digamos que los mayores proveedores de los norteamericanos es México, más o menos, que tiene como el 60% del mercado del mango, y otros países. Pues Colombia, de ahora en adelante, ya va a poder ingresar a ese mercado de Estados Unidos, porque la inspección o el servicio de inspección para la salud vegetal y animal de Estados Unidos autorizó ya al país a que hagan esto. Lo único son es cumplir unos requisitos, que el mango que va a ingresar al país desde Colombia pase por un tratamiento de agua caliente o irradiación, y con esto Colombia abre otro gran mercado, en este caso Estados Unidos, un magnífico mercado, porque ya lo exporta a más de 10 países, entre ellos Canadá, Francia, Países Bajos, Bélgica. Entonces aquí se abre una gran oportunidad económica para aquellos productores de mango que les interese ingresar al mercado estadounidense. Perfecto, Nico. ¿Para qué más información? Eso, mire, pulpo como un mango, esa información, pulpita como un mango. ¿Cómo se llama la especie del mango que deja los...? Ay, el hilacha, el mango hilacha. El mango hilacha, Ya volvemos, vamos. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que tratar en este caso y por el cajero... Bueno, Nico, sigamos empujando a nuestros oyentes. Sí. Tema del día, hombre. Un tema que por más que te lo han explicado en varias oportunidades, aún no es claro para ti. Me he venido sacando un ojo para comprender por qué Nicolás es un ladronzuelo de emociones. Sí. Emociones lo puso con H, pero oh, perdonar, sin reversa. Le voy a poner 5-9. Sí, hágame el favor. ¿Por qué se quitan las cejas y después se las pintan peor de lo que estaban originalmente? Y Santa Madre reemplazó unas muy naturales y leanas cejas por unos kanjis japoneses. No entiendo. Está buenísimo. 5-8, está bueno. ¿Por qué la gente usa el tapabocas como el abrigo de la papada? Ala, sí. Una chica que vive cerca a mí nunca lo usa como se debe, pero confieso que a veces le hace juego con el bolso. Mi mamá entiendo las cuentas T de la contabilidad. Vamos a poner una cancioncita más antes del arepaso, para después ir a muerte con el arepaso número... ¿Ya hicimos el 1? Sí. Sí. Sí, ya el 1 ya. Vamos a hacer el 2. El de Florentino, que gane yo. No, te vas a hacer Play yo, That Chapo. Funky sí. Music número 1 en el 76 con el grupo Wild Cherry. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quería hacer una nota, pero no la encuentro. Es que de verdad ahora. Pero no pasa nada. El edificio más grande del mundo es una catedral del consumismo chino. Y es súper lindo. Tiene un parque acuático, una playa artificial, un hotel con 1000 cuartos, una pista de hielo, un centro comercial con cientos de tiendas, un complejo de convenciones y oficinas de Cineimax. Se sabe que los chinos desde hace mucho rato están con la idea de que ellos quieren hacer todo lo más grande del mundo. O sea, tienen la obsesión que tenía Dubái en su momento, después Abu Dhabi al mismo tiempo que Qatar, y ahora los chinos dijeron no. Nosotros somos muy ricos, somos la segunda potencia del mundo, vamos a ser la primera, estamos llenos de arsenal nuclear y cuidado con nosotros, y construyeron esta vaina y queda en la cerca del aeropuerto de Chengdu. ¿Recuerdan el Chengdu? Es una vaina textil muy famosa de la China, hombre. Y bueno, pues es muy bonito, parece que es muy bonito. Tiene 100 metros de altura, tiene 500 de largo y 400 de ancho, esa estructura. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Es interesante ver cómo hacemos con este arepaso, ¿no? ¿Metros cuadrados? espérenme un segundo porque ese sí está difícil. Pero nos da un poquito de... ¿Nos da un poquito de gabela? Que yo no sé, yo... En nuestro estudio tiene... Solamente la cabina tiene 24 metros cuadrados, sin contar la sala. Exacto. Dele más mucho que les doy datos de metros cuadrados. Eso le voy a decir, ¿el área cuánto fue? Es que, a ver, 100 metros de altura. No, no, no, no. Yo lo leí y yo lo repito. Es que si les vuelvo a repetir, es muy fácil hacerlo. Yo les dije ancho, alto y largo. ¿Qué? Sí, me quedé pensando. Pero es que lo tiré porque esto no puedo tirar. Usted por lo menos tiene eso, pero no diga lo que sabía. Música. Usted sabía una, guárdesela. Y les conté qué había adentro, ¿no? No. ¿No? Pues entonces me estoy volviendo loco. Un parque acuático con una playa artificial, un hotel, una pide, y un IMAX al final. Música, yo no tengo afán. Sí, no, pues... Ustedes saben que el afán es de una cosa que lo, que fue la, el afán cualquier cosa. Yo también. No es que voten cualquier cosa. Y la verdad es que me falta es el edificio más grande del mundo, la catedral del consumismo chino. Hasta que no se acabe la música. No, sí, yo creo que esta no es la cifra. No, yo creo que esta no es la cifra, hombre. Tenía, me falta un dato. Nos estás timando. No, te juro. Te estás bloqueando. Me faltaba un dato. Mónica, te estás contestando siempre tarde. ¿Qué pasa? No, es que ni idea, o sea. Menos dos para Mónica Martínez. ¿Otra vez? Oh, pero lo envié apenas a tu tuntiti. Pero a este paso. No, tienes que contestar a quién. Pedimos un minuto con 20. Correcto. Orlando se me lució aquí duro. No, Orlando la sacó del estadio. Pero Mónica no contestó, Orlando se salva. Orlando piensa que un parque acuático con playa artificial, un hotel con 1,000 habitaciones, una pista de hielo, un centro comercial de 600 tiendas, un complejo de convenciones y oficinas y un cine IMAX caben 800 metros cuadrados. Bueno, muy bien distribuidos. Se ven muy amplios todos. Es chiquitico, es chiquitico, pero cómo está bien distribuido, ¿no? Es verdad, ¿no? Claro, hemos visto casos. Chiquitico, pero qué distribución, se ve gigante. Qué distribución también. Parece como de 1,000 metros. Entonces, sin temor a la música ni nada, un menos uno brillantísimo para Orlando. Mónica, no le leo la respuesta porque, repito, hay que guardar la intimidad de las respuestas de las personas. ¿Por qué se pudrió todo? Tienen menos dos. No, pero esta está buena. O sea, esa que echaste estaba un está poquito más potable. Claro. Nicolás Samper, 300,000 metros cuadrados. Pues que no tengo ni idea. Y María Juliana Correa, 500,000 metros cuadrados. Muy bien. Pues hombre, yo creo que ustedes tienen que calcular un poco mejor. Por brother, yo la verdad. Me faltó una cifra, ¿sabes? Me faltó un cero, mijo. ¿Más de eso? Claro. ¿Un millón? 1.76 millones de metros cuadrados. Uf, wow. Yo ni siquiera sabía cómo escribir millones. A mí me pasa con lo de los billones colombianos y Estados Unidos. No, en kilo, en y les claro. Cuento el tamaño de la construcción, ¿no? No, claro. Y ahora sí se los vuelvo a... Es que yo les leo todo, pero ustedes no me paran bolas y pues... Es 3 veces el tamaño del Vaticano. Esa es la primera estadística que no les leí. Pero las estadísticas de la construcción dicen así. Tiene 100 metros de altura. Sí. Tiene 500 metros de largo, o sea, 5 cuadras de largo. Y 400 metros ese de ancho. Ese fue el dato. 4 cuadros de ancho. Pero yo los leí, ese pero fue yo el no dato puedo. Que a mí me faltó. Eso fue un hazme reír ustedes conmigo. Ya me acordé. Ustedes están oyendo a Eduardo Peña. Eso es delicado. No, a mí me faltó ese dato. Ay, Edu. Pero sí, me imagino, Nico. No, no le digo, pues me tocó hacerlo ahí como... No, pero de mira millones. Ese dato era jodido. De mira millones, Nico, te faltó mucho. Pues mucho, imagínate, 700. Mucho. Bueno, pero es que me faltaba un dato. Entonces, es menos uno para Orlando. Y Nico, sí, y yo es nada. Es la construcción no. Más grande no, por del eso, mundo. Pero es que el dato ese era clave. ¿Pero para qué, Nico? debe ser mitómano. No, para sacar el cálculo del tamaño. Pero usted, ¿cómo saca el cálculo del tamaño? Le toca llamar a un ingeniero. ¿Y quién civil está aquí, perdón? Ah, usted también es ingeniero. Ay, pero ¿cómo va? Entonces, ¿cómo va a darle paso, María Juli, por favor? ¿Orly menos uno? No, yo estoy... Y nosotros nada, ¿verdad? Yo seis veces que menos uno. No sé por qué lo quieres. Sí. Es cuando digo que en 800 metros cuadrados cabe un hotel de 1000 metros, o sea, de 1000 habitaciones. ¿Sí? Bueno. O sea, hay apartamentos en Colombia de 800 metros que son chiquitos. Dime. Bueno, entonces Orly tiene menos 25 puntos. Sí, no tengo la culpa. Yo tengo menos 15. Moni tiene menos 10. Y Nico tiene menos 5. Una sola golondrina no hace primavera. Primavera, hermano. Hombre, verano, ¿cuál verano, primavera? Cierto, el verano. Verano. No, para otros países es primavera, hermano. Bueno, una sola golondrina no hace estaciones. Exacto, sí. No hace ninguna estación. Para que no nos sentemos ahorita a discutir. Despegamos, por favor. El nuevo sencillo de la cantante española Belén López con el rapero Arcano y el músico muy de flamenco, bueno, Jorge Pardo, Mil Mujeres. ¿Arriba o abajo? ¿Qué tienen ustedes? Mónica, María Juliana, cuéntame. No sé si es arriba o abajo. A ver. Yo les cuento y ustedes definen. Sí. Y es que el periodista, escritor y médico Nelson Castro acabó de sacar un libro que se llama La Salud de Diego, de Diego Armando Maradona. Sí. Con toda la explicación o con toda la minuta de toda esta información médica a la que pudo acceder, que pudo recoger durante estos meses después de su muerte. Dijo que fue un trabajo en equipo muy extenso, muy duro, luego de poder pues acceder a muchas fuentes médicas que tuvieron que ver con la salud de Diego Armando Maradona durante sus últimos años de vida, y que esta es una documentación muy seria y muy bien escrita y muy bien explicada para futuras biografías. Hay un dato que reveló en un programa de televisión muy famoso en Argentina que me parece un poco como tomada de los cabellos, y es que hubo un grupo de barras bravas de gimnasia que planeó irrumpir en la tumba de Diego Armando Maradona y robar el corazón. Que fue su último equipo como entrenador en este caso. Era el equipo que estaba entrenando, exacto. Gimnasia de La Plata. Pues que estuvo detectado que eso iba a ocurrir, que en realidad pudieron ver que definitivamente eso iba a suceder y que decidieron enterrarlo sin corazón. O sea, que se le extrajo el corazón. Claro, le extrajeron el corazón. Claro. Bueno, además para estudiarlo, porque su corazón fue muy importante en la determinación de la causa de la muerte, del fallecimiento pues de Maradona, y que evidentemente la información es que Diego Armando Maradona está enterrado sin su corazón. Ni idea, o sea, ¿no? eso es como Chávez con Simón Bolívar. Difícil esa comprobación. No, claro, sí, pero que lo sacan y como que empiezan a... Claro. Dificilísima la comprobación de eso, ¿no? Por supuesto, pues tendrían que exhumar el cadáver y pues la familia no lo va a permitir, y mucho menos ahorita que están Dalma y Janina hasta el techo, que han dado varias declaraciones de hecho diciendo estamos cansadas. Claro. Desde que se murió mi papá, habla de mi papá, el perro, el gato, salen noticias, salen cosas y es verdad. Pero bueno, esa fue la noticia. Estaba vivo también. Digo porque... Por supuesto, pero pues ellas, además de este dolor y de todo este duelo, bueno, como que no han podido estar tranquilas porque por todas partes ven noticias del papá, eso debe ser muy duro. Bueno, pues lo único que se supo además del corazón era que era grandísimo por sus cardiopatías y por sus enfermedades, que pesaba medio kilo, cuando un corazón promedio pesa más o menos 300 gramos. Bueno, ahí está, esa fue. Y entonces en Argentina se está hablando, esa es la noticia del día. Eso es como el nuevo... Que Diego Armando Maradona está... Pero qué loca la gente, y yo creo, de verdad, con la obsesión que generaba Diego Armando Maradona, que de verdad podía haber hinchas de barras bravas que fueran a... Sí, no tendría nada raro. Hasta robarse el cadáver. De hecho, cuando fue el entierro, no sé si se acuerdan ustedes... Sí... Estaba muy custodiado policialmente el lugar donde iban a terminar ya los restos mortales de Maradona. Muy custodiado. Porque temían que es decir, él tenía identificación, no sé, con Boca, con argentinos, con su religión, con la iglesia maradoniana, bueno, tantas cosas. No tenas. Por eso hubo tanto despliegue de seguridad justamente cuando se llevan pues ya sus restos mortales aquel 25 de noviembre. Bueno, pues fue después realmente. 5 de noviembre, ya vamos por un año. Sí, ya vamos por un año, imagínate. Qué horror. Moni, ¿arriba o abajo? Pues abajo, Kevin Spacey pagará 32 millones tras perder la demanda por acoso sexual ante los productores de House of Cards. A ver. Recordemos que en el 2017, después de que el actor fuera acusado por varias personas de conducta sexual inapropiada, pues él terminaron la relación profesional con él. Claro, lo sacan de House of Cards, más o menos. Claro, entonces él en el 2019 pide como, bueno, en un momento, yo les voy a mostrar pruebas que no es así, y eso fue como una demanda de arbitraje, se llama eso, ¿no? Donde él intenta recuperar los costos por desechar una temporada completa que ya estaba pues grabada y que no pudieron sacar. Finalmente, pues el actor de American Beauty, donde también lo vemos, donde hace un papel, pues como también muy, ¿no? Muy sexual. Gran papel, además. Sí, es que Kevin Spacey es un buen actor. Un actorazo, una cosa sí. Tiene que ver con la otra. O eso pienso yo. Entonces, después de esto, ya hoy se pronuncian y finalmente, pues deciden que Kevin Spacey pierde, que es, digamos que todo lo que él entra a defender no es suficiente, porque ya Anthony Rapp, que era otro actor, también lo denuncia. O sea, son tantas denuncias que él no las puede, no alcanza a resarcirlas, ¿no? Es como que no alcanzó a taparlas, es, y ya. Es muy llamativo porque recuerdo que cuando a Kevin Spacey se le vuelve un poco la vida pedazos. Claro. Cuando viene, yo no sé si es de ese que tú citas, viene una acusación de abuso sexual, incluso, o sea, una cosa muy fuerte. Y bueno, y empieza a correr eso, y a Kevin Spacey se le empieza a caer House of Cards, y lo empiezan a sacar del circuito de Hollywood, y empiezan a echarlo a un lado. Y al tiempo, o sea, pasado un tiempo, ese actor que le había puesto esa, digamos, esa denuncia, retiró los cargos. Claro, me imagino que hicieron un acuerdo con el interno, pero es que Anthony Rapp... Claro, es rarísimo. Dice que Spacey le hizo insinuaciones sexuales cuando tenía 14 años. Claro, exacto, o sea, que ahí fue donde cayó en desgracia Kevin Spacey, uh-huh. Que trataba como de levantarse. Entonces le va a tocar pagar 31 millones de dólares. Sí, y pues ya finalmente hoy sale, ¿no? Eso se ha llevado mucho tiempo, por supuesto, en dictámenes, ¿no? Que vamos a estar el arbitraje 1, el 2, tan, tan, y ya hoy se decide 32 millones, pierde demanda por acoso sexual ante los productores de House of Cards. Y en el ostracismo, ¿no? Porque no ha vuelto a salir en nada. No, pues, ya ¿cómo? Está medio sacado del negocio, sí. Vamos con música, si les parece. Arriba un poco, porque fueron dos notas de abajo. Yo voy a ir con arriba, pero con música, porque tengo una nota aquí de abajo, pues está terrible. Esto es Cardi B y Bruno Mars. Please Me. Cortesía de Orlando Rivera, de Emilio Sánchez y de Mónica Martínez. Supongo, Orlando me avisará cuáles son los créditos correspondientes. Pero estoy seguro... Ah, y hoy de Nicolás Samper. Pero estoy seguro que Orlando me tiene que hacer un filtro para saber realmente quiénes son. Un día como hoy nació Arthur Hiller, cineasta canadiense, en 1923. Y Jamie Lee Curtis, que sigue en las películas Halloween sí. Número 13. Nació en el 58. Era muy atractiva. Ay, no. Linda, no, muy lindísima. Jamie Lee Curtis. Bueno, Fabio Parra, nació en el 59, un orgullo. Ídolo, Fabio Parra, hombre. Mariel Hemingway, actriz americana, nieta de Linda. Ernest Hemingway, hermana de Margot Hemingway. Margot sí me parecía divina. Margot se suicidó, como su papá. Sí, exacto. No, perdón, nieta, ¿no? Margot sí, nieta. No. Boris Becker. Mire, este alemán es más joven en ganar Wimbledon. Sí. Mark Ruffalo, actor americano. Scarlett Johansson, linda. Uf, ¿cómo? No me diga, pues. Y mide 1.40, ¿no? Pero se ve linda. Peticita, ¿no? Perfecta. Petiza. Oscar Pistorius, un atleta buenísimo que corre a unas velocidades infernales. Nació en el 86, mató a la señora, pero pues ahí le dijeron que fresco. Día de San Valentín la mató. Que no había sido él, creo, ¿no? Lo liberaron. No, no, pero sí le hicieron pagar una pena. Unos mesecitos. No, no, un par de años, no, varios años. Pero eso no atrae a la mujer, que un par de años, hay que meterlo de condena. No, de acuerdo, sí, que era lo que protestaba. La cárcel donde estuvo el señor... Mandela. Mandela. Que era lo que protestaba la familia de la mujer de Pistorius, de Riva Steenkamp. En un día como hoy nació un gran compositor. Él escribió My Funny Valentine, pero la canción es que es tan funny que es como el último disco de esta chica, Billie Eilish, que dice más feliz que nunca, ¿cómo es que se llama? No. Happier than ever. ¿A dónde? Sí, y en la cara tú sale con un drama que es muy fuerte. Sí. Y la canción de Hoagy Carmichael, My Funny Valentine, la gente la pone y se empiezan a caer de las sillas de lo linda que es, pero es tan lenta, hermano, que no hay cómo superar ese momento. Sí, eso no hay manera, echarle gasolina. Pero esta mucho. Canción se la quiero dedicar a Nicolás Samper, me da pena con ustedes. ¿Por qué? Okay. Porque usted canta, no, a Mónica Martínez porque canta divino, y a María Juliana Correa. Para ustedes, ¿cuál es el pajarito que mejor canta y vibra? ¿Cuál sería? El mejor. Hombre, la mirla. Vamos bien, Nico. Estoy que le pongo un basuro. La mirla puede ser. ¿Qué opinas de la golondrina? Ay, hombre, cómo el albatros, hombre. Mientras no, estoy hablando de pajaritos. El albatros no es ningún pajarito. Pero canta lindo. Lazy María Bird. Juliana, ¿cuál te parece que es un pajarito que canta? El colibrí canta. Pero no de las películas animadas, sino un pajarito que hace, o sea, que hace muchos venidos. El colibrí. ¡El colibrí! Ah. Falta uno. Y cuando yo vi esta canción por primera vez en Colombia, que yo creo que nadie había oído este arreglo de Nelson Riddle, les juro, o sea, ustedes no me creen, pero es que yo en algún momento de mi vida hice mucho por el jazz. Tal vez no fui reconocido y tomé los créditos, se los llevaron otras personas, ni que usted entiende, ¿no? Bueno, hombre, eso nos pasa a los genios. Pero eso nos pasa a todos. A los genios nos pasa eso. No, yo no soy genio, pero yo sí traje toda esa música a Colombia, la puse en la FM en el año 96, después esa música se desapareció. Y bueno, a mí el doctor Mosquera fue muy amable conmigo, me dejó comprar 5,000 discos, oiga, creo. Oiga, pero muy y los traje bueno. Todos en la mano. ¿Y entonces? 5,000 CDs. ¿Cuándo puedo ir a verlos? No, yo le pido una cita, pero no sé en qué lugar lo pueden atender. Pero fue una cosa increíble porque todos los discos que estaban en la... Sí. En esa época eran solo CDs. Sí, eso es lo que quiero ver. 96, o sea, que claro. Eso de que es que bajemos la música por Netflix, por Spotify... No, exacto. O por esas vainas no existía, hermano. No había, era CD. CDs. Y uno de esos discos que compré, uh-huh. Que Orlando debe recordar, porque yo me sentaba con él a destaparlos y saben con quién, ¿no? Con el hombre que le robó una tajada a Orlando de su demanda. Con el flaco, hombre. El flaco Alfonso Luis Salazar. Claro, Luis Alfonso Salazar. Famoso por su gusto culinario en el Lejan Buffet. Exquisito. Sí, por 6,000 comía 5 platos, postre, y le devolvían 2,000 de fin. Bueno, buenísimo, quiero estar allá. Pues hagámosle un homenaje a Hoagy Carmichael porque esta canción divina la agarró Linda Ronstadt con los arreglos de Nelson Riddle en una tripleta de standards, de American standards de jazz. Y les repito, se llama Skylark, que para mí es el pajarito que más lindo, ¿cómo se llama? Timbra, titila. Trina, o sea, con melodía. Y es la alondra. ¡Ay, hombre, la alondra! ¡Qué linda! Como en amar y vivir. Ay, Nico, de verdad, se puede calmar un minuto en este programa. Aquí está Skylar con Linda Ronstadt. Homenaje al nacimiento de Hoagy Carmichael. Tampoco es la más alegre del mundo, pero la letra es muy bella. Es una canción de amor. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Oh, skylark, won't you? María Juliana, ¿tú qué valoras a las cantantes? ¿Te parece que esta nena tiene talento? Muchísimo. Bueno, muchísimo. Linda Ronstadt hace 3 años, o 4 años, se le olvidaron las letras en un concierto. Uh-huh. Y comenzó a preguntarse qué le pasaba. Hoy en día no puede hablar. Tiene Parkinson's muy fuerte. Uy. Y hicieron un documental de ella espectacular, que lo deben ver, que lo presentó CNN, pero es para de verdad arrastrarse, porque la carrera de ella es una de las voces más divinas que ha tenido Estados Unidos, y pues todo el mundo reconoce la voz de Linda Ronstadt, pero es que ella proyecta bien la voz, ella, yo creo. Pero o sea, no sabía que estaba así de vaciada, no tenía ni idea. Pero es que yo cuento eso, pues estoy como no parando de estar oyendo a Eduardo Peña. No, hombre, no invente. Yo no tenía ni idea de eso de Linda Ronstadt. Sí, y hay un documental de ella bellísimo que vi en cine, que no recuerdo el nombre, pero es muy bonito y muy desgarrador. Ella está postrada, porque el Parkinson la liquidó ella. Es mayor que yo, claro, porque ella cuando era exitosa en los 80s, pues imagínese, yo era un pobre pendejo. Ella debía tener 10 años más que yo. Es que no sé en qué año nació Linda Ronstadt, María Juli. A ver, ya te digo. Ah, no, pero perdón, si es que estamos... Ah, no, pero no es el aniversario de ella. Tiene 75, en el 46. Por eso, el docu se llama The Sound of My Voice. Uh-huh. Y Emilio me corrige que mi Funny Valentine no es de Joey Carmichael. Es que no me perdona una, pero bueno, listo. Yo esa sí la acepto porque es un error que no me puedo permitir. Bueno, pues está bien. De alguna manera me siento... Óyeme, The Sound of My Voice. Y es tenebrosamente triste. Muy terrible. Es que ya comenzó en el country. Después se fue al pop, después hizo cositas de jazz, después terminó en los standards, hizo rancheras porque su abuelo también es mexicano. Sí. Claro, ella hizo un álbum de rancheras, me acuerdo. Se llama Canciones para mi padre, o como se llame. Esa sí no la corrigió, Emilio, lo siento. Bueno. No, es que no puedo estar corrigiendo todo, yo acepto. Y ella hizo un disco en español de boleros absolutamente divino. Yo le recomiendo a Linda Ronstadt. Antes, pues, para ir a visitarle la tumba, ¿no? No, por favor. Tranquilo, hombre, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero es que ustedes saben que el Parkinson es muy complejo cuando uno lo coge tarde. Y ella, yo creo que ya no puede cantar. Durísimo, ¿no? The Sound of My Voice, para quienes estén interesados en ver algo lindo y supremamente tenebrosamente triste, dado el talento de esta mujer. Ella era solo cantante, pero pues es como Sinatra, era solo cantante, como Ella Fitzgerald, pero esta mujer es una voz tremenda. Pero tranquilo, ahora no, por sigamos eso. Sigamos con los homenajes, porque es que falta la intervención de Nico. Pues que es importante, yo creo que es lo más importante, que todo el mundo está esperando. Yo pienso lo mismo. Sí, yo también. A ver, en un día como hoy, uy, como no pusimos nada de este tipo. ¿Quién? Es que a veces no hay tiempo. John F. Kennedy falleció en el 63. Ajá, sí, claro. Hombre, falleció, lo mataron. Sí. En Dallas, Texas. Ay, exacto. En un día como hoy murió Héctor Camacho, boxeador puertorriqueño bueno. No me diga, ¿el Macho Camacho? El Macho, sí, Camacho. El Macho Camacho. Sí, imagínese, ¿Qué, de los buenos boxeadores mexicanos? Mantequilla Nápoles, Macho Camacho. Mano de Piedra Durán, pues esa vaina. No, pero ese era panameño, hombre. No, yo no estoy diciendo puertorriqueño, estoy diciendo boxeadores latinos. Ah, Kid Pambelé. Happy Lora. No, ese sí era un payaso. Bueno, bueno. Respeta al Happy. Le rompiste el corazón a mi abuelo. Sí, respeta al Happy, hombre. John Hendricks, que me parece un tipo brillantísimo, un jazzista tremendo. Pero no hay, o sea, no hay tiempo para tanto. Para mucho jazz y mucha vaina. Sí. No, no hay tiempo para tanta clase. 2017. Ahora vamos con el rock and roll, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. En un día como hoy nació Michael Hutchence, que fue un australiano, murió en el 97, y creo que él se tiró a la lona solo, ¿no? No, sí. Pero es que sabe... Novio que, de Kylie Minogue. Claro. Pues que sabe qué fue lo que le pasó, pero eso yo... No sé. Eso no yo sé. Lo vi en un documental muy bueno. Muy bueno, muy qué bueno. Qué gran documental, amigo, ¿no? Sí, me encanta. Porque mucho se habló y se especuló de la muerte de Michael Hutchence, sobre todo que era una práctica sexual compleja, como David Carradine, algo así se especuló en su momento. Sí, a David lo encontraron en un closet colgado porque claro. Tenía placer, pero... Pero no se pudo desatar. Exactamente, porque pues con la otra mano. Entonces, bueno, pero el asunto es que Hutchence le acusaron un poquito en su momento de que había sido una práctica de este tipo, una práctica de asfixia sexual. Pero en el documental ese muy bueno de In Excess cuentan sobre un golpe que él tiene en la cabeza después de que tiene un altercado con un taxista en París. Y ese golpe en la cabeza le produce a él depresión, o le genera... Como se vuelve bipolar. Claro, y también la relación muy conflictiva con su exmujer y con la tenencia de sus hijos, dicen que más bien eso sí pudo catapultarlo a... un suicidio, ¿no? De acuerdo, estaba desesperado. Exacto. Un poco como lo que le pasó a Luis Miguel cuando tuvo este problema con su oído, ¿no? Como que no vuelven a cantar y no pueden tener un impacto y se desatan. Exacto. Creo que se fue con Kylie Minogue, de hecho el golpazo ese en París del taxista, ¿no? Uh-huh. Creo que era novio de... Y esta canción hace parte de lo que fue el último álbum de In Excess, realmente, que es un álbum del año 97, año en el que muere Michael Hutchence, y ese álbum se lanzó en abril y lleva el mismo título de esta canción, que es una gran canción de In Excess, además porque muestra ya realmente lo último que quedó de ese grupo australiano que estuvo aquí en Colombia alguna vez. Elegantly Wasted. Bueno, vamos con las noticias de mañana, en la mañana. ¿Cómo estás? No le bajes a la canción, déjala de fondo, por favor. Eso es la radio de hoy. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, me encanta. Para empezar con tono, con actitud. Muchas gracias. Todo se lo debes a Nicolás. ¿Qué más? Como todo en la vida. Es correcto. No, como todo en la vida, no, tranquilo. Aprecienme porque el día que yo me muera, ¡ay, qué falta les voy a hacer! Pero le hace falta mucho, Nico, por eso. No, para que les haga falta de pronto, si para morirme nadie sabe. Bueno, Jaime, con muchísimas noticias, pero como lo han escuchado durante toda la tarde de hoy, pues hay dos noticias políticas gruesas. La primera es, pues evidentemente, la decisión del Centro Democrático sobre su candidato para las elecciones presidenciales, Oscar Iván Zuluaga, y de ahí... ¡Buenísimo! Lo que todos los analistas políticos están diciendo es que se abre una puerta mucho más plausible para la coalición de la experiencia o el llamado equipo por Colombia, que ya le cambiaron el nombre, ¿no? Vamos a ver si finalmente aceptan a Zuluaga para una consulta en marzo en esa coalición que ya tiene a Dilian Francisca Toro, David Barguil, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Alex Char, Juan Carlos Echeverry y aparentemente también los movimientos cristianos y el partido Mira. Y pues a ver si Zuluaga hace parte de esa coalición. No, pero no la subestime, porque podrían llegar a segunda vuelta. No estoy diciendo nada, hermano, es que me parece buenísimo la selección del Centro Democrático, buenísimo lo del caminante no hay camino, ¿cómo se llama el partido? ¿Cuál? Ese que tiene a Barguil y a todo el combo este, hombre. Ah, la coalición de la experiencia. Por eso, caminante no hay camino, ni bueno, se hace camino al andar. Camino al andar. Y al volver la vista atrás se va a mirar la senda que nunca se va a volver a pisar. Óigame, entonces, en ese orden de ideas, si quedara Oscar Iván unido con esta gente, sería el que escojan de ahí, que será Oscar Iván, supongo yo. Y a eso le sumamos como al señor de Hidrutuán y del señor este Fajardo. Pues este fin de semana que viene tienen su cónclave, ¿no? Que fue lo que hizo que Alejandro Gaviria rompiera definitivamente con César Gaviria y que además le secuestraran las firmas que ya habían recogido el Partido Liberal. Entonces, ¿qué candidatos tenemos fijos? Entonces, uno si se une... Como 78 todavía, ¿no? No, o sea, pero digamos que los fuertes son. ¿Todavía Gustavo Petro está fuerte o ya perdió fuerza? No, Gustavo Petro sigue muy fuerte, hay que decirlo. Entonces está Gustavo Petro ahí en la izquierda, un poquito más al centro, en la centro izquierda, pues está el candidato que surja de la coalición de la Esperanza, que pues hay que ver si es Gaviria o es Fajardo, pero entre esos dos seguramente va a estar, aunque Juan Manuel Galán también podría meterse, pero vamos a ver qué pasa en el cónclave. Está un poco más, lo de Iván sí. Zuluaga con el caminante No Hay Caminos, que él me dice, que no me acuerdo. Sí, un poco más a la centro derecha están todos estos exalcaldes de la coalición de la experiencia, en donde podría entrar Oscar Iván Zuluaga, que todavía no se sabe, es una posibilidad. Y yo le quiero decir, Jaime, que dudo mucho que si Oscar Iván Zuluaga entra en la coalición de la experiencia, gane la consulta. Ah, claro. Claro. Sí, hay candidatos como que podrían ser más mediáticos, digamos. Y mucho más fuertes también en recuerdo un dicho el también, doctor Agustín claro. Ramírez, que un día me escribió. ¿Qué le dijo? Que es un dicho, primero me dijo que era muisca, después me dijo que era africano, es que no me acuerdo del orden. El que va solo llega rápido, el que va acompañado llega más lejos. Pero en el caso de unas elecciones hay que llegar rápido, Nico. Sí, sí, exacto. Llegar rápido le garantiza llegar lejos. No. Si usted llega rápido, después llega lejos. Se acompaña, ¿no? Usted llega rápido que va a llegar lejos. Si usted llega rápido en unas elecciones presidenciales, el que va solo llega rápido. Uy, pero el que va acompañado llega más lejos. Yo no sé si me entienden este fraseo, esta metáfora. Pero no llega. Sí, este parafraseo. ¿Sabes este qué se llama eso? No, lo que decía Cristo, las parábola. Esto es una parábola. Una parábola. Acuérdense, no se le olvide Santiago que le dije hoy, pero yo no digo nada. El que va solo, llega rápido. El que va acompañado, Nico, ¿se acuerda? Llega más lejos. Llega más lejos. Pero unas elecciones hay que llegar rapidito, ¿no? Uy, pero sobre todo ya cuando se acercan, ¿no? Porque usted puede llegar alto y después se le va a pinchar. Oye, pero es que Santiago, hablando señor, en serio, sin que se ponga bravo conmigo, pero es que las elecciones ya son en mayo, hermano. Sí, ya. O sea, el tiempo va moviéndose a una velocidad estrafalaria. ¿Le gusta esa palabra, Rico? Me parece la mejor usada. Eso es todo lo que hay que decir. Oiga, sí, ¿qué tal este aterri? De acuerdo. Y mire que, por ejemplo, Alex Char, que pues evidentemente tiene una fuerza política muy grande en el Atlántico, en La Guajira, pues sí, igual acaba de lanzarse y tiene que recoger 1,000,000 de firmas para poder consolidarse como candidato y ser avalado, ¿no? Mm. No le queda mucho tiempo para también participar en la consulta de la coalición de la experiencia. ¿Me repite el proverbio muisca, hermano? El que va solo llega más rápido, pero el que va acompañado llega más lejos. Nico, nota. 5-8, sabiduría en Santiago. Bueno, siga, ¿qué más noticias? No, hay? El otro cuento sí es más bueno, Santiago. ¿El de su presidenta de la Cámara? Claro, ese cuento está pero hermoso. Sí. La señora presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, de la Cámara Baja del país, ha plagiado su tesis de maestría, dice la Universidad Externada. Es que yo creo que ella no se imaginaba cuando estaba en la universidad que iba a ser presidenta, ¿no? Que iba a ocupar este cargo tan alto. Esto fue la maestría. La maestría, claro. Fue la maestría. Iba a decir que ella fue reina. Claro. Y ella no se imaginaba que iba a pasar. No, fue la maestría. Es la maestría y se graduó en el 2016. Claro. Ah, no, ayer. No, no puede ser. Pero lo que dice la Universidad de Santiago, si no estoy mal, yo ahí leí el comunicado, dicen que además, o sea, o un poco lo que argumentan es que además ella también hizo lo posible para que eso no se supiera. Claro. La universidad dice pero una es cosa que, muy grave. Sí, no, que me parece eso gravísimo. O sea, si es grave el primer asunto, el segundo también me parece que es importante. Pero es lo que la gente pensaba, que hizo delitos financieros con el fisco de las naciones desarrolladas en el 2004 y hasta ahora los están juzgando. Todo el mundo pensaba que eso es caso juzgado, ¿no? O que eso es prescrito. Nada es prescrito cuando es penal. Pues sí, tienen unos años. Hay algunos delitos que prescriben a los 10 o a los 15 años, pero evidentemente... No, pues en Estados Unidos yo creo que ninguno, hermano. Ah, ok. Ahí no existe eso. Claro. Ah, ¿en Colombia? Ah, sí, pues, no, pues en Colombia. Pero, a los dos meses están... archivado todo. No, pero libres Jaime, por que... prescripción de términos, es que se llama, ¿no? Lo más grave del caso de Jennifer Arias, que dice la Universidad Externado, es que ella entregó otro documento de su tesis impreso, notariado a la universidad, no, hace 2 semanas, 5 y 8 de noviembre. Y la Universidad Externado... Pero por lo menos hoy, la tesis era buena, hermano. Sí, por lo menos. Es verdad. No se sabe. Pues ella, si usted le pregunta a ella, no sé qué pueda decirle. No sabe. No sé qué pueda contestarle. Pero por lo menos la tesis era buena. No sé, ella no sabe. Por lo menos esa es la única garantía que yo le doy. Pues yo no sé si se acuerda. De las tesis es terrible en el mundo. Colombia está claro, agarrando forma, pero en el mundo creo que plagiar una tesis es un problema delicadísimo. Pero salió también Santiago a decir que ella se iba a defender, ¿sí o no? Sí, que le garantizaran su derecho a la contradicción y que sí, y pues que lo definirían los jueces. Pero esto es grave porque es que podría haber de fondo una comisión de un delito, ¿no? Que es eventualmente, presuntamente, falsedad en documento público. Claro. Eso pues tiene otras implicaciones. Con lo que usted citaba, claro. Hecho, si uno presenta su tesis y se la robó, ¿lo puede meter a la cárcel? No estoy hablando de la señora. Sí, yo creo que sí. Uno normal. Pero lo que dice Santiago es exacto, eso es clave, ¿no? Lo de la exacto, notaría y todo ese cuento. El problema es que ella entregó otro documento, exacto, que aparentemente es diferente al original, claro, del 2016. Claro, metieron a la cárcel porque uno fusila unas frases en una tesis, nada. Anulada la tesis, se raja y repite el último semestre o se va de la universidad. Claro, el problema es que usted falsifica. Por eso. El problema es que usted falsifique. Claro, es presuntamente es plagio. Claro. Es por lo de la notaría, pero uno nunca notariza ninguna en vaina de esas, uno la presenta. Cuando me digan notarice su tesis, diga que eso, pero es que notarizar es que eso es igual al, no entiendo qué sello le pusieron, que es original, es que no entiendo. Sí, pues que es un documento que tuvo el trámite debido a una notaría, justamente un documento original impreso para radicarlo de nuevo en la universidad, pero la universidad no entendió por qué ella lo estaba radicando de nuevo hace 2 semanas. Exacto. Esa fue la falla de la chica. Intentar tapar el... Pero si no hace eso, no, pues simplemente la echan de la universidad, pero ya para qué, y la echan del trabajo, ¿no? Sí, pues no la pueden echar del trabajo. Digamos que hay mucha gente que le está pidiendo que renuncie. Ella no va a renunciar por ahora y ha dicho que debido proceso y que le garanticen su derecho a la contradicción en la universidad. Bueno, ¿puedo decir algo? Pero, por favor. No voy a decir nada. ¿Hay más noticias? Ahora, hay una cosa. Usted me va a hacer un aporte. De acuerdo al Código Penal colombiano, si usted vulnera los derechos morales del autor, es decir, como que incurran un plagio, prisión de 2 a 5 años y multa entre 20 y 200 salarios mínimos legales. Pues, eso no pasa nunca, hermano. Pues yo no conozco a nadie que lo haya metido preso por plagiar una tesis. Bueno, pero bueno. ¿Algo más, Santiguito? No, señor, con esos dos temas ya tenemos más que suficiente para mañana. Les vamos a contar todo. Pero sin ñapa ni nada. No, pues pero es que una ñapa, colgados. ¿Se dirá? Exacto. No, es. Estamos. Orlando dijo que no. Oye, directamente con Orlando. Yo estoy aquí midiendo los tiempos y por eso hago caso. Estamos colgados. Falta el arepaso, el ganador del Twitter de hoy. Y chao, se fue el barco. El artículo se llama Paris, mon desamour. En vez de mon amour, mon desamour. Uh-huh. París, mi desamor. Es que están diciendo que París está hecho una porquería, que se ha dañado todo, que aunque sigue siendo muy lindo, por la pandemia los precios inmobiliarios y la desidia y el incivismo, algunos parisinos se percatan de que pagan un precio excesivo en calidad de vida y piensan en largarse. El éxodo ha comenzado y la última diserción pues ha sido Stéphane Bern, escritor y presentador de televisión muy popular, ha ocupado raros y varios cargos como impulsor de la defensa del patrimonio francés en todos los ámbitos, desde el paisajístico al arquitectónico. Es la cara visible de una lotería nacional cuyas ganancias van a recuperar bienes amenazados. A verle nombró el presidente Macron y el diario Le Parisien abrió su portada el domingo con una frase contundente de este hombre que dice: París se ha convertido en una basura. Uy. Y fuera de eso hay un poquitón de monumentos que están caídos, que los están pues organizando otra vez, que los están restaurando. O sea, París está lleno de andamios, la gran catedral de Notre Dame no han acabado esa vaina, eso le metieron un poco de plata, mejor dicho, Chicho. Sí. A propósito del Chicho Pérez. Bueno, Chicho Pérez es muy antiguo. Mal. Bueno. Pegaba mucho, hombre. Malo. Bueno. Y... ¿Chicho Cerna o Chicho Pérez? ¿Quién se refiere? Chicho Cerna. No, Chicho por Cerna, eso. Sí. Chicho Pérez es malo. Más antiguo, hombre. Uy, pero Chicho Cerna, malo. No, wow, bien. Wow, bien. Usted todos los... Pues, yo no voy a decir nada, pero bueno. La pregunta es, ustedes conocen que París es como un redondel, ¿no? Mm, sí. Es como una espiral. Y todo París, lo que llaman la ciudad de París, está rodeado por una autopista que se llama la periférica, que es la que le da la vuelta a París. De ahí para afuera son los suburbios. Neuilly y todas esas cosas es afuera. Entonces la pregunta es, ¿ese municipio se llama París? Me copian, ¿no? Sí, está bien. Tiene 16 barrios que comienza el barrio 1. ¿Distritos, no? Sí, arrondissement en francés. Es que no sé cuál es la traducción. Yo diría... ¿alrededor del mundo? Como lo quieran decir. Arrondissement. Les hablo así porque son traducciones muy difíciles. Donde el quartier latin le llaman el barrio latino, que es el número 6. Y empieza así con el 1 y va dando la vuelta así como una espiral y da toda la vuelta. El barrio 16 es el último, que es muy famoso, los famosos bosques de Boloña. Muy famosos porque las chicas llegan con abrigos y se le empelotan. No sé cuándo van el carro. ¿Cómo? Pero wow, no hay problema, es un estilo que tienen. ¿Como el barrio rojo? Ya, No, es un bosque divino. Y el bosque atraviesa la periférica y el resto está afuera. La Défense de París está fuera de París. Es unos edificios altísimos, etcétera. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos habitantes tiene el municipio de París? ¿Ya? Demasiada carreta para semejante pregunta tan chimba. 20 segundos, ¿no? Un número. Uy, Mónica contestó de primera, Dios mío. Sí, ya me los dos, no, qué momera. Orlando, pilas. Listo, menos uno para Orlando Rivera. No, ¿por qué? Pues menos uno. En los originales. Y ahí desafortunadamente solo puedo peluquear por arriba, porque por abajo todo el mundo está arriba de la respuesta. Hace poco les conté que un metro cuadrado en el Quartier Latin, en el barrio 6, costaba 25,000 euros el metro cuadrado. Qué locura esa vaina. Qué locura, 400,000 personas tienen el lujo de vivir en el municipio de París. Ah. Pues es que París es chiquitico. pasa un río y es la rive gauche y la rive droite, que es la en la izquierda, esto, esa parte que les digo que es como la parte más harta de París, que es la intelectual, los casuales, y al frente están los elegantes, ¿no? Bueno, pues que Orlando dijo 8 millones. Ustedes me dicen, ¿qué hago? Yo puedo retractarme. No, tranquilo. Decisión. Pero yo me puedo retractar. No, tranquilo. Despegamos, por favor, despidamos. ¿Cómo va el arepaso? El arepaso va así. Dale, dale. Orly tiene menos 26 puntos, yo tengo menos 15, Moni menos 10 y Nico menos 5. Nico, hay que subir, hermano. Vamos bien, vamos bien. Mañana, chao. El sabor de la noche a continuación.